prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Comenzamos una nueva emisión del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos de smartphone llamada TuneIn. Saludamos a quienes también escuchan ya desde la retransmisión, recuerde, a las 6 de la tarde, y a toda la gente que se ha quejado porque no va todos los días, pero estamos en jornada de verano, hemos estado con un montón de pega también acá en la radio, así que vamos los martes y los viernes para hacer los resúmenes semanales de hablar de la contingencia y la atingencia. Me acompañan, como es natural, los días martes, pero también lo van a hacer en el verano, Alfonso y Joaquín acá en el estudio, a quien ya comienzo a saludar. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Sí, estamos de vuelta acá en el horario de verano, en el matinal RBF. La semana anterior no estuve porque estaba de monitor en las colonias acá de la Villa Francia, pero un gusto estar nuevamente acá pudiendo transmitir también junto a la Radio Villa Francia, el 107.5 FM, y también a través de la Radio Galáctica, en el también el 107.5 FM allá en San Antonio. Y por supuesto a través también de internet en www.radiovillafrancia.cl. Sí que le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando ya inmediatamente. Le mandamos un caluroso abrazo. Ahí estaba la Carmen Gloria feliz, diciendo feliz de escuchar mi matinal. Lo echaba de menos, sí que a todos los que echaban de menos el matinal de la Radio Villa Francia le mandamos un caluroso saludo y un caluroso abrazo. ¿Cómo está, Alfonso? Tío Joaquín, o tío Sama, como me decían irrespetuosamente los niños. Porque tenía la barba larga en ese momento, entonces me decían, tío Sama. parece que no estás sonando. Vamos a ver, mientras acá yo reviso. Me imaginaba algo por ahí. Con el switch abajo, a ver. Ahora Alfonso puede hablar. Sí, aló, aló. ¿Qué había pasado? Estaba. Hay que prender los micrófonos para no estaba prendido. No estaba prendido. Ya. Siempre que dejaba ahora pues, saludar. Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, Justo. Esta vez no fue el Alzheimer, no lo culpen de eso. No. Un abrazo para todos. Saludos ya a San Antonio, que nos retransmiten a través de Radio Galáctica. Y aquí estamos, como ya han dicho mis queridos. Ayúdala, Joaquín, por favor. Amigos. El Alzheimer cada vez agarra con más fuerza ahí. Bueno. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia y empezamos nuestro programa de día martes. Oye, 27 comienzo de enero. Saludando a la gente que está aquí. Buenos días, señores. Cuánto extrañé escucharlo. Hasta más largo se me hacen los días laborales. Pichi Huanchu, mandamos un saludo hasta allá. Recuerde el hashtag matinal RBF. Marcelo, buenos días. Ya tengo lista mis antiparras para el análisis de la reforma educacional. Yo creo que te pondré a poner un traje hazmat a esta altura. Sí, uno de astronauta. El Rula dice, buena compas. Comenzamos de lleno a revisar precisamente la ley de inclusión de la educación, o conocida como la primera etapa de la reforma educacional. Esto es una reforma de varias partes de varios paquetes. Este tiene que ver básicamente con lo que se denominó como la ley de inclusión. Acuérdense que todos los proyectos hoy día del Ejecutivo tienen el nombre o el concepto de inclusión en alguna parte. En el timbre, en la parte de la hoja que ingresa al Congreso. En alguna parte tiene que ir expuesto el nombre de inclusión. Palabra bonita que están usando. Y nos vamos de lleno a lo de ayer, a la ley que eliminaba el lucro, el copago y la selección, que ya en su tercer trámite constitucional, el día de ayer fue votado en sala, uno a uno los articulados que habían emanado del Congreso, del Senado en términos particulares, y ahora apronta a convertirse, a promulgarse en ley de la República. Falta su revisión en el Tribunal Constitucional, falta la reglamentación, pero está a punto ya de convertirse en ley. Esperamos que la reglamentación pueda verse también de forma transparente. Eso lo ve el Ejecutivo, por si acaso. Y comenzaría a regir, si va todo más o menos bien, sin alteraciones, el primero de marzo del 2016. ¿El próximo año? El próximo año. Ya. Y este cambio para los sostenedores, en definitiva, que ocupan fondos públicos, que tienen que pasar a ser corporaciones sin fines de lucro y todo lo demás, van a tener hasta el 31 de diciembre del 2017. Dos años. Tres más, años tres contando años, esto. Claro. Para que se haga más o menos una idea de qué trata. O sea, de aquí esto. A sus bisnietos, de quienes están escuchando, capaz que en una de esas puedan tener una educación gratuita, de calidad y no sé cuánta cosa más. De hecho, ayer una de las cosas que más se hablaba de parte de personeros de la nueva mayoría era de calidad. No se mencionó gratuidad en ninguna parte, ni de ningún personero o personera de la nueva mayoría, nos referimos a parlamentarios, parte también de los ministros y ministras del Ejecutivo. No se habló de gratuidad, no se habló de la demanda social potente. Y uno puede hacer una correlación en términos de cuál es la reacción que hay frente a esto que se aprobó finalmente en el Congreso, en la Cámara Baja, en la votación del día de ayer, que tiene que ver básicamente con qué. Con que yo, por ejemplo, hoy día salí a la calle, ayer también. Esto terminó tipín 8:30 de la noche. Estaba listo para los noticieros. Y no hubo gente en Plaza Italia celebrando. Hoy día no vi gente más contenta con el pan más crujiente y qué sé yo, el tecito o el café más dulce. Básicamente porque no solamente hay escepticismo, no se ve esto como un triunfo. Ayer salió hablando la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saavedra, a decir que esta no es la reforma que está demandando el mundo social y esto que se aprobó no es lo que se está pidiendo. Ayer salió hablando, por ejemplo, la actual diputada Camila Vallejo, que tuvo ese cargo hace algunos años atrás, nos recordamos el 2011, diciendo que, bueno, si bien es cierto, no es lo que querían, es un avance, es un avance de esta reforma que va siendo gradual. Cuestión que fue respaldada por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien salió a decir una cosa bien extraña, que con esto, con la ley de inclusión, con el fin del copago, la selección y el lucro, se estaba terminando con la herencia de la dictadura. Alguien por ahí le recordó, le dijo, epa, esto viene del 93 para en adelante. La subvención, decretos por ahí por el del año 98, por ejemplo, en los cuales se hace este negocio, los particulares subvencionados, el sistema de copago y esta cosa que ha permitido lucrar por décadas a varios grupos económicos. Y a pequeñas también particularidades o individualidades que se han hecho de dinero a costa también de la educación. Cosa bastante irracional en el mundo que tiene que ver con lucrar con la educación, lucrar con una cosa que debiera ser la preocupación máxima de cualquier Estado, del cine ideológico que sea. Pero al parecer en Chile se dan cosas bien extrañas y no se vio, volviendo al punto de origen, una celebración ni una reacción por parte de un pueblo, salvo de los personeros o gente militante de la órbita de los partidos de la nueva mayoría, que tenían como interlocutor a la UDI, en definitiva. Trataron de siempre tratar de decir de que esto era para enojar. Leí por ahí un tuit o una frase que decía, la UDI está enojada, eso vale la pena la reforma. Entonces, ¿se estaba haciendo para eso? Claro, para enojar a los otros. ¿De qué valió las manifestaciones, las movilizaciones, la represión brutal durante, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera? Y en este gobierno también, las movilizaciones también. Y en el 2006 y el 2000... Sí, pero particularmente con el tema de gratuidad en la educación y en términos de calidad, que el 2011 de un gobernante que hoy día está pontificando sobre democracia y derecho humano por el mundo. Es bastante... Después vamos a hablar de Sebastián Piñera allá en Venezuela. Pero iniciamos con el tema de la reforma educacional porque vamos a ir desglosándola también. En términos de, hay mucha gente que parece que no sabe de qué va esto, no sabe que los plazos que ha dado básicamente el Ejecutivo, estamos hablando del 2030, y esos son plazos reales que están escritos. De hecho, esto que tiene como una implementación de 3 años en adelante. Estamos hablando de que el 1 de marzo, que se había dicho en primera instancia, pero se cambió el articulado, que cuando comenzara el año escolar, quedó como 1 de marzo del 2016, comienza a regir esta parte de la reforma para los sostenedores. O sea, se les da 2 años, pero más encima se les da un plazo hasta el 31 de diciembre del 2017 para regularizar. Y básicamente lo que se está haciendo es subsidiar el lucro. Claro. La gente ya no va a pagar, no, pero el Estado va a seguir entregando esos fondos que antes eran entregados por los apoderados. Claro. Y ese dinero, bueno, ¿dónde va a ir? Obviamente al bolsillo de los... Porque no hay fiscalizadores suficientes como para poder decir, no, los sostenedores sí van, o las corporaciones sí van a cumplir con todas las reglas. ¿Y se mantiene la posibilidad del arriendo? Tiene que mantenerse, de hecho, sí, claro. Lo que se hace básicamente es regularizar. A ver, para explicar en términos simples, de mucha gente que aquí decía, bueno, esto hace un gran avance, ¿dónde hay que fijarse en definitiva si esto avanza o no avanza? Básicamente lo que está haciendo este gobierno es emular derechos, simularlos, que es una cosa, acá lo hemos discutido en otra ocasión en el matinal, que tiene que ver con esta cosa, los derechos simultáneos. Tratar de conciliar la libertad de enseñanza o libertad de empresa, digámoslo, lisa y llanamente, con la libertad y con el derecho, en definitiva, a la educación, que no está consagrada en la Constitución. Por tanto, ¿cuándo uno podría decir, oye, acá hay un cambio notorio? Cuando hay un cambio constitucional. Cuando en un momento determinado y usted se puede fijar, dice, ¿dónde me tengo que fijar yo para saber que pasamos a tener un derecho? Ayer escuchaba gente decir, por fin la educación es un derecho. No lo es. La educación actualmente en Chile y con la reforma, con la ley de inclusión, que es una parte de la reforma que se está viendo, no es un derecho. Para que eso sea así, y todos estaríamos, entre comillas, celebrando, se hubiera tenido que cambiar el artículo 19, 10 y 11. O sea, el artículo 19, con incisos 10 y 11 de la Constitución, que todavía rige. Y que rige para la educación, incluso de la inclusión y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la educación no es un derecho. Recordemos que el derecho que se consagra en términos de educación es velado por los padres y el Estado hará lo posible, en términos de su rol, para que los padres den la educación a sus hijos. Por eso la derecha, básicamente, ha apuntado bastante bien respecto a la estrategia para utilizar para frenar esta reforma, que es hacia los padres. ¿Por qué? Porque defienden el derecho a elegir, porque eso es lo que está consagrado, en definitiva, en la Constitución. Cosa que sabe la nueva mayoría. Por tal, lo que correspondería hacer es hacer un cambio constitucional, hacer reformas constitucionales. Y eso no está en la agenda del programa de educación de este gobierno. Es más, no está en el programa del gobierno hacer reformas constitucionales. Está la posibilidad del estudio de quizás, tal vez, a lo mejor en una de esas, ver la posibilidad de ciertas reformas constitucionales, pero en términos estrictos, como parte del programa, como parte de la línea, no está. Por tanto, lo que tenemos hoy día es una simulación de derechos, pero no hay derechos. Lo complicado de acá es cómo se va a regular esto. ¿Quién va a fiscalizar? Les pongo un ejemplo, para que vamos viendo de las cosas que quedaron. Se prohíbe desde ahora el lucro. Todos celebraron eso. Bueno, les recuerdo que las universidades también tenían prohibición del lucro. Y están las mismas estrategias para que puedan ejercer. Exactamente. La posibilidad del arriendo, está la posibilidad de crear sociedades. Ojo, dijo, si hay sociedades afines, se va a eliminar. No. ¿Se le da sueldo al sostenedor? No sé si es que se le puso limitante a ese sueldo al sostenedor. No vi limitante. Creo que tiene. Va a revisar en términos más finos, que es lo que vamos a hacer. Pero ya por lo menos puede ganar algo de platita. Pero estamos hablando de sociedades afines en términos de los cuales se tengan ciertos contratos relacionados o cierta empresa. A ver, para ponerlo en términos simples. Yo tengo un colegio, ¿cierto? Pues en términos de ejemplo, obvio. Uh-huh. Y tengo una empresa o una sociedad que me hace, no sé, la asesoría técnico-pedagógica. Y recibo plata también del Ministerio de Educación. Supuestamente se iba a eliminar eso y al final no se eliminó. O sea, se puede perfectamente tener empresas relacionadas. Entonces, lo que tengo son 3 años para regularizar. Y regularizar implica ver los mecanismos que yo voy a utilizar para seguir haciendo lo mismo. Venderme crearme una inmobiliaria y venderme el inmueble. Uh-huh. Pero es que todo esto parte, según lo que yo he escuchado de los políticos, de que hay que pensar en positivo y no en negativo. O sea, que los sostenedores o estas corporaciones no van a cometer ninguna infracción a la ley, van a ser correctos en su quehacer y en su comportamiento. Por lo tanto, hay que partir de ese piso de que ellos son gente honesta. Alguno, uno que otro, tal vez se equivocó. Pero sucede de que si uno empieza a ver la realidad es totalmente diferente. Lo vemos en las universidades, lo vemos en el colegio de educación media, básica, hasta en el pre-kinder. Vemos que esta situación es transversal en toda la educación chilena. Entonces es re difícil creer que esto va a cambiar, que los tipos van a hacer un switch y van a decir, ya, ahora nosotros somos honestos, cuando sabemos que eso es prácticamente imposible. Lo vemos también en que cuando dicen los políticos, no, nosotros somos intachables, somos honestos, somos transparentes, y empezamos a ver caso Penta, empezamos a ver un montón de casos raros ahí. Entonces es la misma cosa. Entonces al final la gente pierde credibilidad. Y al perder credibilidad, obviamente de que ahí empiezan los problemas de que puede que sean honestos, pero ya no les cree. Sí. Además, hay que recalcar, por lo menos, la Concertación se inventó 2 excusas para poder mantener el sistema educativo y la dictadura. De hecho, yo cuando lo comentaba acá cuando antes de empezar, de que cuando Delier habla de la herencia de la dictadura, no se equivoca, porque ellos son la herencia de la dictadura. Y el sistema educativo que creó la Concertación, con el copago, todo eso, es la herencia de la dictadura. De hecho, es continuar el espíritu educativo de la dictadura, y ellos lo inventaron con dos excusas, lograron justificar esto. La primera, que ya no tiene validez, que era la inclusión, que era la cobertura, podríamos decir, de llegar al sistema educativo que llegue a los distintos rincones del país. Por eso decían que el sistema con particular subvencionado funcionaba para poder amplificar la cobertura y llegar a todo el país. En aquellos sectores donde la educación no llegaba. Claro, y lo segundo, decían que como el sistema funcionaba bien, justificando eso, que lo que había que apuntar era la calidad. De hecho, yo siempre consideré que hay un error táctico en hablar de la misma palabra calidad en el movimiento estudiantil por lo mismo, porque la Concertación siempre ha hablado de calidad. y de un concepto de calidad bastante dudoso, y un concepto de calidad que finalmente lo que hace es justificar el modelo de la dictadura. Mm. Porque es un modelo de calidad que está estandarizado por el CIMSE, que está visto por indicadores que podríamos decir que no son realmente indicadores de calidad ni lejanamente. Entonces, ¿qué hace acá el nuevamente la Concertación, hoy nueva mayoría? Hablar solamente de calidad, y al hablar solamente de calidad deja el otro aspecto, como la verdadera inclusión, como la verdadera equidad, los deja fuera. Ya, ¿y por qué eso? Es porque la gran mayoría de los apoderados o apoderadas, lo que más les preocupa es que sus hijos puedan llegar a la universidad o a un instituto, puedan ser profesionales, puedan seguir adelante, y saben que esa meta se va a lograr justamente con, según lo que dice le están diciendo los políticos, con la calidad. Y si la calidad no es buena, obviamente los niños no van a llegar a las metas que ellos se han propuesto. Entonces viene el temor de la gente. Pero para poder hacer eso tienes que definir calidad. Por supuesto. Es el truco. No está definido eso. Pero por eso, pero déjame terminar, iba hacia allá, porque mientras no se sepa qué es... Tomando una micro para el otro lado. Sí. Mientras no se sepa y se tenga claro qué es calidad para los apoderados y qué es calidad para los empresarios de la educación o los políticos, obviamente que nunca se van a poner de acuerdo porque tienen visiones y tienen caminos diferentes. Uno está intentando llegar en base a la calidad y todo lo que tú quieras, pero que haya un sector de la población que tenga una buena educación o relativamente buena para que puedan lograr ciertos estamentos en el futuro, y otro sector de la población que sea menos cavada para que no pueda alcanzar aquello y sea la mano de obra barata o la mano especializada, pero no para que lleguen a conducir menos el país. Entonces, esa es la situación de visión que tienen unos y los otros. Los apoderados quieren que todos los chicos y chicas puedan llegar a un nivel superior. El otro sector, que son los que manejan el país, no les conviene. ¿Por qué llegar a repartir el chancho? Y el chancho hay que repartirlo entre poquito. Mientras menos entren a la cocina, mejor. Entonces, por ahí va el asunto. Pero la calidad se tiene que ver desde el punto de vista de que todos tengan las mismas posibilidades y las mismas herramientas para poder ejercer su educación y así poder lograr un nivel superior. Claro, a ver, es que eso, el tema de la definición de calidad, que puede ser una cosa muy compleja o profunda para ciertas cosas, en términos de estándar, sí lo podéis poner parámetros súper bien establecidos. Respecto a lo que se espera, pero para eso necesitáis una discusión profunda en otra área, no tan lo filosófico, de decir cuál es la sociedad en definitiva que queréis ir desarrollando. Se supone que estáis formando gente para esa sociedad. O sabe que nosotros necesitamos técnicos porque estamos llevando todo, pero tenemos un país monoproductor bastante, que no pone valor agregado a las cosas, que en definitiva nos acostumbramos a que nos saquen y después nos vendan esas mismas cosas con ese valor agregado que le ponen en otro lado, donde se habla mucho de la competencia, muchísimo de la competencia, pero básicamente no hay. Se habla mucho de libre mercado, y en definitiva los defensores del libre mercado lo que hacen es en general el monopolio y tratar de que haya menos competencia y destruir a la otra cuando se está creando. Habla de la sociedad en la cual tú tienes. Y la calidad está definida intrínsecamente en eso. Obviamente esto implica una discusión en términos de sociedad amplia, cosa que no ha estado lleno de expertos y de expertos que en definitiva representan un establishment, y representan una clase política y representan una élite en este país, que son básicamente los que uno ve desfilar por el Congreso, y se le toma cierto consejo para el momento de votar o en el momento de dibujar. Pero acá lo que se está diciendo básicamente es que se terminó con algo, o sea, a ver, hay un grupo de gente que nos están diciendo que terminaron con algo que ellos mismos instalaron. Es bien raro esto. Porque acá lo que se está hablando es, por lo menos la primera parte, en lo que estamos viendo, en lo que fue aprobado ayer en la tarde-noche, es copago, selección y lucro. Ok, eso fue instalado por la concertación. Ahí no le podía echar la culpa a Pinochet, salvo el tema de la Constitución, el artículo 19, que ya lo estábamos conversando, a la ley orgánica de educación o de enseñanza. Todo eso sí, porque está el entramado, porque está la base. Pero los que instalaron en base a eso, todo lo que hoy día estamos viendo y lo que se supuestamente se derogó, pero en parte porque lo que se hizo en definitiva es que el Estado como que va a poner... mira, sabe que no se va a lucrar, pero, o vamos a regular el lucro. Básicamente esta ley lo que hace es regularlo. Es más, de hecho viendo cuando una de las discusiones que sacó chispa en un momento determinado entre ciertos sectores, la nueva mayoría y el Ejecutivo, estamos hablando, cuando yo digo Ejecutivo estoy hablando del gobierno, estoy hablando de los ministros y la presidenta, fue el tema de la penalización del lucro, que quedó como una falta más. Le pongo un ejemplo gráfico. Se comprobó la malversación de fondos de la ley SEP. Se comprobó. Se gastaron 1,000 y tantos millones de pesos para hacer esa investigación por parte de la Contraloría y se llegó a la determinación de que sí, se habían ocupado de parte de las municipalidades los fondos de la ley SEP para otras cosas que no eran para educación. Y que es un área bastante sensible de la educación. ¿Y qué se hizo? Un perdonazo. Esto no ocurrió hace 10 años, no ocurrió hace 20 años, esto ocurrió el año pasado. ¿Qué garantías hay? Pero de verdad, ¿qué garantía hay para perseguir a quien lucra? ¿Qué garantía hay para descubrir el lucro? ¿Qué garantía hay para fiscalizarlo? Porque no se tiene cómo. No es que ha pasado la Superintendencia de Educación. Bueno, les recuerdo una huelga que hubo el año pasado de los trabajadores del Ministerio de Educación. Que decían, quieren que nosotros salgamos a fiscalizar y con CUEA podemos hacer la pega que estamos haciendo ahora. ¿Cómo cresta vamos a hacer esa pega que están implantando cuando salga la ley? De hecho lo decían porque conversamos con ellos acá. Cuando salga la ley y que se diga que hay que fiscalizar hoy día a quienes lucran o no, ¿cómo vamos a hacer eso cuando es imposible hacerlo? No, que vamos a tener más funcionarios. ¿Cuánto? ¿Cuántos colegios particulares subvencionados hay en Chile? ¿Saben? No. 3.200. Y se crean todos los años nuevos. Y probablemente se van a crear sociedades nuevas más en términos de estas corporaciones. Y no es solamente en Santiago, en todo Chile. En todo Chile. Por lo tanto, si hay fiscalizadores, tiene que haber gente capacitada para que pueda estar en las distintas regiones. La pregunta es, ¿cómo cresta se va a fiscalizar? Por eso. Y más encima, las sanciones que hay son administrativas. Es las mismas sanciones que tiene alguien que ocupa fondos públicos para otras cosas que no estaban destinados para eso, y por tanto se le hace el reintegro de lo que sacó, o lo que se pueda comprobar que sacó, y la multa es el 50%, hasta el 50% de lo sacado. Si yo me robé 1,000 millones, se supone que me comprobaron los 1,000 millones, aunque hubieran sido más, pero por lo menos me comprueba que siguió el servicio puesto interno, y o la Contraloría, y tengo que pagar... 500. La posibilidad, 500 millones, en el mejor de los casos, porque esa es la multa. En el mejor de los casos. Y ahí pasará lo antecedente al Ministerio Público y se seguirá un juicio que, en definitiva, casi nunca lleva a un puerto. Vuelvo a insistir. ¿Cuántas universidades privadas hay? En las universidades privadas, en las universidades públicas, bueno, pero en las universidades privadas, básicamente, que se les permitió este negocio, no nos cabe duda que se lucró. ¿Alguien tiene duda de eso? No. Yo no. Ya. No. ¿Cuánta gente pagó multas? ¿Cuánta gente terminó en la cárcel? ¿Cuánta gente terminó siendo sancionada por haber lucrado? ¿Saben cuál es la cifra? Cero. Sí, ¿y qué alguien me va a decir? Hoy la gente de la Universidad del Mar. No. Ellos están por otro caso, por el tema de la acreditación. Claro. Y por el soborno, y por el cohecho, y por un montón de triquiñuelas que hacían... Para hacer, en la cual estaba presente, por ejemplo, el actual ministro de Justicia, que no se habla casi nada, me refiero a José Antonio Gómez, que era parte del directorio de la Universidad del Mar, que hoy día es ministro de Justicia y que pasa colado como si nada, como varios más. ¿Cómo nos van a asegurar algo que no pueden cumplir? Y que vos se preguntaba, ¿cuántas universidades privadas hay en Chile? ¿Deben haber unas 20? Más. Claro, pero jamás 3.000. No. Y con 30, no sé, 30 universidades, digamos, privadas, fueron incapaces de fiscalizar. Y de hecho, más que incapaces, tampoco se podía o tampoco se puede. No existen ni siquiera las herramientas para fiscalizar. Entonces uno dice, no, acá simplemente estamos abriendo la puerta para que el lucro esté por bajo la alfombra, claro, por bajo la mesa. Claro, lo que se está no sea haciendo, visible, no sea legal, pero que existan todos los métodos posibles para que se pueda seguir haciendo. Claro, que lo sigan haciendo total, pero cosa que la gente, el común de la gente, podamos decir perfectamente, no, si aquí no se lucra, porque hay leyes que resguardan aquello, por lo tanto es imposible que puedan lucrar. Entonces quedan todos convencidos de que no hay lucro, pero el lucro existe. Y cuando se destapa la cosa, es que fue un hecho o un caso excepcional. Y no pasa de eso. Entonces queda siempre la duda de que, bueno, hubo o no hubo lucro. Cuando Lavín dijo en la televisión de que sí, él había retirado los fondos que él había, y que había retirado fondos de la Universidad del Desarrollo. ¿Y qué es lo que pasó al final? No le pasó nada, po. Ni siquiera le llamaron la atención. Claro que... Cuando él reconoció de que había... ¿Cuál es la diferencia que hay acá? Que aquí va a haber una superintendencia de educación. Que es lo que estamos diciendo ahora. Sí. Ok, creado. Y que es precisamente lo que funcionarios del Mineduc establecían. Dice, esto ya está. Y se supone que tiene que armar porque se vienen más encima estas reformas, se vienen estos cambios y todo el cuento. ¿Cómo? ¿Cómo, po? ¿Con quién? ¿Con qué fondos? Porque acuérdense que vienen más paquetes. Está el tema de la municipalización, está el tema de la carrera docente, está el tema de la gratuidad en sí, que está prometida para el 2030. Estamos en 2015, son 15 años más. Hay gente, a ver, pongamos las cosas así. Hay gente que no tiene problemas con la gradualidad. Y no tiene problema con la gradualidad porque sus hijos tampoco van a colegios municipales con números. Exacto. ¿Ah? No le complica. El otro día, por ejemplo, escuchaba con una entrevista que daba Bárbara Figueroa a Matilde Burgo. Le preguntaba, ¿y usted está también por este gobierno, la reforma y todo el tema? ¿Su hijo está en la educación pública? No, va en un colegio privado. Dijo, pero ¿cómo? ¿Un colegio particular? ¿No es un poco incoherente de que usted esté por la educación pública y su hijo, colegio ni siquiera va en un particular subvencionado, va en un privado, en un particular? Dijo, sí, pero es que la educación es tan mala, yo quiero dar lo mejor, para eso estamos trabajando. Entonces, ¿cómo tú le dices? Y eso corre para un montón de gente, quizás con la excepción allá de la intervención de Iván Fuente, que no es santo de mi devoción, pero él decía, yo tengo a mi hijo en colegios municipales con números. Y los voy a mantener ahí porque confío en esto. Me parece bien, me parece coherente en esa parte. Independientemente de otras cosas que a mí en lo personal no me agradan, usted le puede agradar y es tema de cada cual. Pero me parece coherente eso de Iván Fuentes, porque la mayoría de los que uno ahí y que uno conoce no tiene a su hijo en un colegio municipal. Ahora, no falta el pelotudo que dice, oye, yo tengo un colegio municipal y un emblemático. Claro, pero estamos hablando de excepciones en la regla. Estoy hablando de los colegios de la periferia. Estoy hablando de los que tienen números. ¿Ah? Estoy hablando de los que tienen los vidrios rotos porque se robaron la plata del CEP y ustedes las perdonaron. Tenemos generaciones metidas en la pasta porque ustedes, bueno, están preocupados en parcelar y cuidar el negocio del lucro para el acceso a la educación, como dijo en su momento Ricardo Lagos. O como lo hizo Jorge Arrate, que después se devino a un izquierdista, qué sé yo. Uno recuerda bien cómo se firmaron las leyes. Pero la memoria es bien frágil de este país. Alguna gente trata de evocar memoria histórica, pero no se acuerda lo que ocurrió hace 5 años, hace 10 años, hace 5 años. Estamos hablando de los mismos que los metieron en esto. En la peor educación del mundo. Y no estamos exagerando con eso. No estamos exagerando. Cara y mala. Dos contradicciones en sí misma. Pero que más encima, no les complica. Es como que, yo ayer tuve un flashback, es como que estuviéramos hablando en el año 92, 93, diciendo, bueno, hagamos los cambios graduales. Han pasado 25 años. ¿Y nos están pidiendo paciencia y gradualidad? Y es fácil, pues, cuando tenía a tus cabros chicos o a tu parentela en colegios privados, que no van a ser afectados en nada. Es fácil decir eso cuando... Es más, les conviene que no pase nada. Digámoslo. Porque acá generaciones completas ya están perdidas y van a seguir perdiéndose. Porque algunos quieren calcular. La pregunta es, ¿qué? Fíjate que ayer viendo la votación, y probablemente viendo las anteriores y anteriores y anteriores, la alianza, incluso en pleno, no tiene cómo. Por voto, estoy hablando matemáticamente. ¿Qué se está esperando? Si se dice que los grandes frenos los pone el otro lado. Transparentemos esta discusión. Porque ayer oscilaban básicamente las votaciones entre 66, como promedio, 66 y 69 votos. En algunos era unánime, en algunos eran muchos más, pero ese era el promedio. Y con 65 votos se tenía. ¿Qué? Y cuando digo con 65 votos este, la alianza en pleno tratando de votar en contra y la UDI no votando, básicamente. Nada. Nada. Y la pregunta es ¿por qué? Y la pregunta es porque... El problema está que dentro de ese conglomerado llamado Nueva Mayoría hay intereses en términos de la educación y tampoco le interesa de que se avance muy rápido. Y las conciliaciones de un ala progresista dentro de la Nueva Mayoría está retenida por eso y asume y entiende como parte de un pacto político esas concesiones. Pero es un problema de ellos, no de la sociedad. Y no es un problema de los movimientos sociales, que no han tenido ninguna participación y por tal, por lo mismo, no celebran. Nadie puede decir que los movimientos sociales están celebrando porque no están celebrando. No, bueno, lo que pasa es que es verano. Eso. No me vengan con vaina acá. Podría decirse no. Que porque es verano, porque están todos en vacaciones, pero sucede que en otros veranos sí ha habido movilización el año pasado. El 2012 me parece que también en el verano hubo movilizaciones. La gente se movilizó. Y ahora nada, están todos como, no sé si esperando que siga la cosa avanzando y ver en qué va a terminar, porque no hay respuesta ni del estudiantado, ni del profesorado, nadie. Están todos así como congelados. Tenemos que esperar marzo. Revisemos, fin a la selección. Acá se ha hablado solamente de lo emblemático, que se terminó un acuerdo. Se miraron dando dos cosas. Una, el 30% en el cual se puede seleccionar en los emblemáticos que quedó y que fue insertado nuevamente. Ahí gran rol lo ocupó la Democracia Cristiana. Ojo, y que no se ha hablado de esto. Y la entrevista con los padres, que fue metida en el Senado, en la comisión esta que se fusionó de Hacienda con Educación, en conjunto con la Alianza por parte de la DC. ¿Que vale la entrevista con los padres? Sí, porque es importante para el proyecto educativo. Ah, váyanse. Ya. Quedan esas excepciones y uno dice, bueno, ya un avance porque el 30% y todo. Pero no solamente son los emblemáticos, son todos los proyectos especiales, educativos, experimentales, artísticos, proyectos distintos, en definitiva, proyectos particulares de esa corporación en términos de educación, van a poder seleccionar, porque se entiende en ese contexto. Por tal, lo único que va a poder hacer el colegio es decir, nosotros tenemos un proyecto distinto. Claro. Que dicen todos los folletos de los colegios. Porque tú tienes un proyecto distinto, lo acredita eso en el Mineduc, se te aprueba y vas a poder seleccionar. Claro. Porque sucede que, claro, un colegio artístico tiene que ver si el alumno que va a entrar, artística o no. Claro, para aprender, qué sé yo, música. Y si yo tengo un proyecto distinto en niveles científicos, también voy a seleccionar. También, porque hay un proyecto especial ahí. Claro. O sea, que además del 30% viene lo otro, entonces al final terminan seleccionando como ellos quieran. Y seguimos en lo mismo. Así es, pues. Sí, están, bueno, yo creo que ese dicho siempre ha sido aplicado en Chile, pues echa la ley y echa la trampa. Y, claro. Es que hay un montón de ambigüedades y excepciones. Yo, a ver, a mí me llama la atención un montón de gente. De hecho, ayer estaba discutiendo con alguna gente en Buenalit. Me parece bien que siempre esté la discusión y que hay gente que defienda su gobierno. Me parece bien eso. Independientemente de que cuando se defienda algo sea con sustento. Porque te repiten titulares. Y ahí viene la pregunta, una pregunta que acá nosotros generalmente hacemos. ¿Ustedes leyeron su programa de gobierno? ¿Leyeron la ley que están defendiendo? ¿Leyeron el articulado que están defendiendo? Yo quiero leer el reglamento también que va a salir de esta ley. Es siempre el gran problema. Acuérdense que sin reglamento una ley no puede ser promulgada. Y no entra oficialmente, en definitiva, en vigencia. No lo sabemos nosotros. La ley de radios comunitarias y ciudadanas, 5 años con el reglamento. Pero podía llegar a radio y todo el cuento y decir, oye, pero es que no están ilegales. Pero bueno, pero si no se puede. ¿Cómo? Gane la licitación. Pero si no se puede licitar radios. Porque todavía no está la ley promulgada. Entonces, cosas que pasan en este país. Pero el tema con la educación es que está este tema con la selección y que en definitiva se permite. Porque tú no puedes decir terminamos con la selección cuando sí permite seleccionar. Es raro eso. ¿Se terminó o no se terminó? Bueno, se terminó en gran medida. No se terminó entonces. Porque la selección sigue ocurriendo. Ayer nos enteramos que la actual ministra de Salud, que fue ingresada recientemente, pertenece a uno de los colegios alemanes particulares en Chile y uno más caro, que tiene una corporación de educación ahí interesante. Este tema está bien transversalizado en términos de la clase política, a eso me refiero. Por eso hay harto interés. Que no ojo, acá no solamente se trata de lucas. Por un lado está el tema de cuidar el negocio, que es cierto, pero por otro lado tiene que ver con la configuración del país o la sociedad que estás creando. Claro. O sea, en este país si tenés plata o tenés cierta influencia o cierto poder, puedes perfectamente sacar un título. Te pongo el caso de Gustavo Boon, que parece que le salió bastante fácil salir de periodista en la USACH. A propósito de lo que salía ayer, que hicieron un pequeño estalqueo, por así decirlo, de su vida, y le encontraron varias cosas, entre ellos una querella por violencia a su pareja, entre otras cosas más, y el preocupado de Mechero. Pero el tema es que se puede hacer. Hoy día podéis comprar títulos. Yo me acuerdo que, no sé si se tendrá memoria, pero por allá por los 90, finales de los 90, hubo un escándalo porque hay un montón de deportistas que sacan cartón de cuarto medio e incluso de instituto y técnico sin haber pasado, pero jamás por ahí. Y que era una práctica súper habitual del deportista de alta competitividad porque Chile permitía hacer esas cosas. Pues hasta las universidades compran títulos para sus profesores, para que tengan doctorado y cosas así, de universidades trucha europeas, por ejemplo. Todos compran títulos. Aquí Cristian Fábrega manda un tema y que es súper importante porque quería llegar a esta discusión a propósito de lo que estudiamos, la LEGI, que fue el cambio de la LOCE, entre comillas, por allá por el 2006. Esto salió el 2007, en términos de su discusión, y que comenzaba a regir desde el 2008 y señala lo siguiente: definición de calidad. No hay que perderse. Esta ya quedó establecida en la LEGE desde el 2008, inspirada en las definiciones de la UNESCO. Que niños y jóvenes chilenos alcancen su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimiento y destrezas. Capacitarlos para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Esa es la definición que hay, por lo menos desde la LEGE. Bonita definición, pero de ahí a que se cumpla. Ah, bueno, no pidáis tanto tampoco. Yo no veo, de hecho, yo no veo nada en el currículum que... Mira, aquí alguien decía algo muy interesante. Eso. A propósito del cambiar el tema de la reforma, al reformar el artículo 19 de la Constitución. Más que derecho como garantía, la distinción va por el lado de que siendo garantía es exigible judicialmente. Cuando tú estableces un derecho, y está establecido por tal y refrendado en la Constitución, primero lo puedes exigir. Claro. Lo puedes demandar. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en la exigencia y en la demanda está el ejercicio. tú ejerces ese derecho. Por tal, si no hay derecho, tú no lo puedes ejercer y no lo puedes exigir. Está ahí entramado en un cuento. Por eso es súper importante cuando se dice la educación como un derecho social. Eso es lo que se pidió en las calles. Cuando se dijo gratuidad universal es porque se establece como derecho. No es para el 70% de los sectores más vulnerables como lo promete en la campaña, en el programa, el conglomerado de la nueva mayoría, en el programa Michelle Bachelet. 70% más vulnerable, dice textual. No dice para todos y todas. Dice, se avanzará hacia ello. Y es un poco lo que dicen algunos, me dice acá... Ernauta, ni Lacones salió a celebrar la reforma educacional en las calles, pero estamos avanzando, entre comillas, lo que pone. Entonces, el punto de un montón de articulados, recordemos que estoy tratando de acordarme, 456 articulados se vieron en la comisión del Senado. Si no me equivoco y si me corrigen, me van a corregir por interno en cualquier momento, me van a meter, no, eran 55, no. Pero tiende a ocurrir eso. Porque hemos estado siguiendo esto. Esto que consagra en definitiva la nueva mayoría, que es la sucedáneo de un derecho. Derecho simultáneo, lo llamó el Tribunal Constitucional hace un tiempo atrás. Derecho que la libertad de enseñanza, la libertad de empresa con el derecho a educarse. Y fíjate que se hizo eso a raíz de la ley que se promulgó del interventor, que ya está lista. ¿Y sabéis qué es lo que hablaba el Tribunal Constitucional? Una cosa súper interesante, que la podrían saber algunos universitarios, gente de institutos técnicos y todo lo demás. Que la universidad o el establecimiento que está dando ese servicio tiene que asegurarse de que las personas se gradúan, que salgan, que cumplan con eso. Esa es la responsabilidad que tienen. Extraño, porque uno podría entender, bueno, independientemente, mientras yo esté pagando, tienen que asegurar de que yo salga. Claro. Y graduarme. Extraño, eso es un fallo del Tribunal Constitucional hace como un año, a propósito de el tema del interventor en las universidades, que se hablaba muchísimo, que él iba a ser la gran solución, hasta el momento no ha pasado nada. Entonces... esto más que destrozar lo que hay, por así decirlo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que no hay, con lo que se prometió, con la ilusión. Acá lo hemos discutido un montón de veces. Acá gente se desvivió. Por ejemplo, el 2011, más que el 2012, que también hubo movilización y poco ahí el 2013 también. Muchos perdieron el año. Muchos perdieron el año. Sí. Pero yo quiero recordar particularmente el 2011. Quiero recordar esas que no salían en la tele, que eran los colegios de la periferia. Eso que pasaban en pleno invierno. En pleno invierno. Porque una cosa es un movimiento estudiantil en mayo, como en Europa, y otra cosa es bueno, hacerlo en mayo en Chile, cagado de frío. Con los vidrios quebrados y con un montón de problemas. No es nuestra primavera, pues, bueno, claro, en nuestro otoño e invierno. Y con todos los problemas que eso conllevaba estar dentro de un establecimiento tomado, en muchos casos les cortaban el suministro eléctrico y el agua, y igual estaban ahí instalados y pasando frío y pasándolas mal. Entonces, claro, es una realidad que se vivió en esa época, pero no para esto. Me corrigen, o sea, no me corrigen, pero me precisan. 456 indicaciones se revisaron en el Senado. Ayer se votaron cerca de 60 y algo en el Congreso. En la Cámara Baja, me refiero a la Cámara de Diputados, que entró en sala. Y por tanto, se aprueba todo esto. El tema es preocupante, pero también yo creo que es súper importante tener la película clara. Insisto, esto no tiene que ver con destrozar más o este. Ustedes cómanse los titulares que quieran, cómanse las campañas de marketing que quieran. Si le dicen inclusión es bueno, si le dicen exclusión es malo, por tanto, todo tiene que ir con la inclusión. El tema es, a nosotros nos preocupa, porque no tenemos a nuestro hijo, nuestras familias van en colegios particulares como los puede tener usted. Y en definitiva sí nos preocupa un montón. ya hemos perdido demasiadas generaciones para seguir gradualmente esperando que se sigan muriendo generaciones mientras ustedes tienen todo asegurado. No es grato eso. Perder generaciones completas. Completas. Para cuidarle el negocio. Porque la gradualidad nos dejó en esto. La gradualidad nos metió en esto. Fue la Concertación la que nos metió en esto. El lucro en la educación comienza fuertemente en los 90. El tema del copago lo inventa la Concertación. Que fue lo que se eliminó ayer como herencia de la dictadura. Es cierto, herederos de la dictadura. Sí, pues. Me dicen que está con delantal blanco. Sí, grito y plata. Está hablando en este momento Michelle Bachelet en un punto de prensa. No sé qué bien todavía, pero aquí viendo. El punto es, y volviendo al tema, les voy a quitar la tela a ustedes dos, parecen idiotas, mirando la tela, si están pegados, les pongo monito. A ver, pare. De acá no se ve la tele, así que no me venga a decir que soy idiota. Estoy mirando para allá, si no se ve, pues se ve o no se ve. No se ve. Se ve así, una raya. No se ve. Se ve una raya. No se ve nada. Ya, está bien, pues, si yo no veo. Prendo la tele, pago la tele. Ah. Véndela. Les gusta ver a Chilet igual. Sí, a ti sobre todo. Sí. La adoras. Yo la encuentro bacana, Bachelet. ¿Sí? Sí. O sea, discúlpame, hay que tener muñeca para hacer lo que hace. Es obvio. O sea, no respetar eso, empezamos mal. Claro que sí. ¿Subestimar a Bachelet? No, para que nada. Político, es un animal político. Y que más encima logra combinar todo con esa candidez. Maneja situaciones difíciles. De hecho, todos dicen, no, es que la carrera de Bachelet empezó en el Ministerio de Salud. No, ella empezó en defensa. Ella fue subsecretaria. Sí. En el Ministerio de Defensa. Por eso después del Ministerio de Salud la pasan al Ministerio de Defensa. No, no es porque, oye, ¿a quién tenemos? Nos sobra esta, ya pongámosla acá. No, tenía experiencia. Claro, y no llegó al Ministerio de Defensa, sí, porque ella, Lago quedó mirando y dijo, a ver, ven tú, ¿ca? Que estaba ahí en una manifestación. No, Bachelet trabajaba en el Hospital Militar. O sea, tenía ya su currículum. Oye, apareció. No, pero tiene estudios, a eso me por refiero, eso. Me metió en el campo. Digamos. ¿Apareció Lacones? Sí, no había dicho... Ya, ¿qué dice? Vemos este avance como fruto de la movilización que vimos en las calles, pero sigue faltando más. Así que el 2015 vamos con más empeño. Exactamente. ¿Quién había dicho que era así? Ernaut. Ernaut. Sacó la foto antes de su declaración a través de Twitter. Le agrego algo más. Salió hablando el Colegio de Profesores ayer. Sí, pues. Traicionados se sentían. Sí, se sentían traicionados por el gobierno. Eso es como si estuviese traicionados por uno mismo, ¿no? Bueno, porque pero acusó al gobierno de no respetar los acuerdos. Ya, pero ¿eso quién lo dice? Carlos, Jaime Gajardo. Estoy hablando en serio. Ayer. Ya. Colegio Profesor acusa al gobierno de no respetar acuerdos. Según Jaime Gajardo, respecto al proyecto de incentivo al retiro, no se presentó en el tiempo que había dicho el Mineduc y la forma de financiamiento tampoco es lo que se acordó. Por lo que mostró preocupación, dice, esto no es lo que se nos dijo, lo que se nos prometió. Se parece a las declaraciones de la señora Figueroa después de que se presentó la reforma laboral, diciendo que nos hemos sentido traicionados, más o menos las mismas palabras. El tema es que, bueno, ellos eran el aval, po. Sí, pues. Cuando los avales dicen que se sintieron traicionados, es complicado. Claro que pero sí. Volvamos al tema de la reforma educacional, de lo que se hizo o no se hizo. ¿Qué es lo que de una u otra manera ocurre acá? ¿Qué es lo que esta ley de inclusión, en definitiva, de la educación, o llamada fin al copago, selección y el lucro, lo que viene a hacer es algo que uno podría haber visto por allá por el 98, 99, regular esto, por lo menos. Regularlo. Esto es una ley que regula el lucro y este monstruo que se creó la Concertación llamado copago o la subvención particular, o sea, la particular subvencionada, que creció exponencialmente y que cubre más que la municipal y la particular, y que dicho sea de paso sacó muy malos resultados en la última PSU que tanto les gusta a algunos referenciar. Muy malo. De hecho, municipales emblemáticos, particulares, son los que se dan la mayor cantidad de la torta y los particulares han subvencionado casi ni por si acaso. pero es la que la mayoría de la gente va. ¿Por qué? Porque tiene la mayor, de una u otra manera, mercado copado en términos de la demanda, en términos de educación. Y lo que se ha hecho con esto es decir, oja, esto lo vamos a regular. Esto es un desorden, esto hay una fiesta donde han usufructuado, profitado en definitiva de el Estado, por tanto vamos a regular esto. Y lo vamos a regular de modo que no le afecte tanto, que es lo que se ha preocupado de decir todo el rato el Ejecutivo. De hecho, ha estado, esto duró casi 8 meses en términos de discusión, 8 meses. Planteando en todos los tonos y formas a los sostenedores, no al movimiento social, a los que tienen interés en la educación, a los grupos, a las corporaciones, a las fundaciones que se han generado en términos de generar ganancias en términos de educación, tranquilidad. No al movimiento social, pero ni por si acaso. Ya, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? Porque hay un interés ahí, hay obvio. Un interés. Político, político, claro. Porque disculpa, como está la política hoy día, uno cuida, en definitiva, cuando tiene aspiraciones políticas, los respaldos. Claro, el movimiento social no te va a llevar en estos momentos ni te va a pagar. No, no te va a aportar económicamente. La campaña política ni nada por el estilo. Obvio. Pero hay muchos políticos, sectores políticos que participan directamente de este negocio. Claro. También. Sí. Partidos hecho, políticos que claro. Están involucrados. El Colegio de Profesores también se pronunció, dice Curufo acá, saca un tuit de este, dice final lucro, final copago y final selección, histórico paso en la educación. Ahora vamos a por redignificar la profesión docente. Raro, porque aquí ya están acusando de traición. Estas cosas media extrañas que uno no entiende. Depende de quién tiene la cuenta, del Twitter y todas esas claro. Cosas. Claro. Sí, es raro. Ahí están los elementos. Yo también respecto a lo que tú decías, Toño, recuerdo cuando estaba ahí Eizaguirre interpelado en el Congreso y decía, nosotros estamos viendo todo, así como diciéndolo así como lo más importante, nosotros estamos viendo todas las formas para que los sostenedores recuperen su inversión. Así claro. Como lo más importante en realidad es el negocio. De hecho, claramente cuando Toño también habla de los derechos simultáneos, es eso, el... Se le equipara un derecho ficticio, que es este derecho a la educación, pero sobre todo el derecho que hay que garantizar, o por lo menos que quieren garantizar desde el sector político, el derecho al emprendimiento por la educación, por el derecho a la libre empresa en la educación. Claro. Y ese es el derecho que han defendido abiertamente, o a todas luces, por lo menos, más allá de lo que se diga en el discurso. Pero es que sucede que aquí, en este país, la educación es una empresa más. No se le nuestra da... Nuestra vida, morirse, todo es un negocio. Una empresa, perfecto, todo. Pero yo estoy diciendo, es una empresa, por eso digo, más, dentro de todas las empresas que mueven este país. Pero lo más terrible de la situación es de que es el futuro del país, es el futuro de las generaciones, es el futuro de toda la sociedad chilena la que está en juego. No es una empresa que si el día de mañana quebró, bueno, ya retirarán las partes, las rematarán, recuperarán algo de la plata y se la arreglarán, conseguirán algún préstamo y siguen y levantan otra empresa. Esto es distinto. Están con seres humanos, están con personas, las cuales las están poniendo en juego frente a la vida, y que al final lo único que se está logrando es tener una sociedad cada vez más polarizada, más dividida, más contradictoria entre unos que tienen mucho, otros que no tienen nada, unos que tienen las posibilidades aseguradas a futuro en el momento de nacer y otros que al momento de nacer saben que no van a poder subir más de uno o dos ápices hasta cuando lleguen al final de su vida. Eso es lo que le está entregando esta sociedad que se dicen, y este gobierno y estos políticos, que en el fondo ellos se llenan la boca diciendo de que ellos están gobernando para todos los chilenos. Sí, pero vamos viendo, hay chilenos de primera, de segunda, tercera, cuarta clase. Ajá. Y para cada uno ellos gobiernan en forma diferente. Oye, viendo aquí, bueno, los saludos, despertó Gabriel Alma, que ¿Dije Gabriel Alma? Sí. Sí. Bueno, tengo ahí un lapso freudiano precisamente porque nos pide un tema. Dice, si lo puede programar, Bella sin alma. Vamos a explicar después la historia por qué. No, lo explicamos en La Inmortal del Cangrejo, no nos quiten el... No nos importa La Inmortal del Cangrejo, lo vamos a explicar igual. Si nuestros amados representantes tuviesen que pasar las mismas dificultades que el resto, no habría que esperar 15 años más, dice Arnauta. Muy cierto, sí. Pasa por ahí también varias cosas. Mauricio Donoso, buenos días, aquí atento al análisis sobre la reforma educacional. Max Quitral, quizás Don anda pituteando, pero dice, ahora en Radio Vía Francia están aclarando los puntos de la reforma educacional, sintonicen el matinal, acá escuchando, mandamos saludos para allá. Figueroa y Gajardo salen con eso para no perder pan ni pedazo, cualquier día los trabajadores los mandamos a la cresta, ojalá, dice Ros Silva. Pelusa, buenas. ¿Cómo está Pelusa? Buenas días. Preguntaba, saludos compañeros, ¿me recuerdan? Saludos cordiales, dice Marcos Canavi. Sí, pues si siempre mandaba saludos con su papá y todo lo demás. Pues dice, ¿conocen a mi papá? No personalmente, pero siempre estaba ahí y escuchaban junto también a veces la radio. Creo que no me recuerdan bien, pero en una escena habremos equivocado. No, pero Marcos Canavi siempre estaba ahí con saludos al papá. Sí. Cruz dice, respecto a la carrera funcional y el estatuto docente, claro. Ah, pero esta contradicción, por un lado, oye, vamos bien con la educación y todo lo demás. Ojo, porque el tema de la carrera docente es parte del paquete de la reforma educacional. Y si la mano viene así, que en definitiva se ofrece un montón de cosas para parar lo que es la movilización de la disidencia o básicamente de la mayoría de los profesores del país. Recordemos que hay... Bueno, ahí tengo la estadística bien, una vez la mencionamos, cuántos profesores había en el país y cuántos están realmente colegiados y cuántos no. Ah. Estamos hablando que cerca del 70% no está colegiado. Claro, sí. Y los que votaron fueron una minoría. Pero sí, de hecho la última mesa salió como con 5.600, sí, casi 6.000 votos. Y estamos hablando de una cantidad, pero increíble, de profesores. Tengo la estadística por ahí aguardado. Me dicen que lo que estaba hablando Michelle Bachelet, lo que estaba anunciando era la ley de casinos municipales. Yeah. Van a empezar a regularizar las maquinitas. Ah. Eso. ¿Y por qué, doctora? Porque se ve bien. Grito y plata. Grito y plata. Grito y plata nomás. No sé por qué habrá estado de doctora. Esto me pregunta, ¿por qué está la doctora? Porque está con el altar blanco. ¿Sí? El mismo que ella sale en un video que se conoce hace mucho tiempo. Creo que fue unas parlamentarias. Cuando ella ya era presidenta. Estamos hablando del gobierno anterior. De Michelle Bachelet. Donde sale hablando con varios parlamentarios diciendo, oye, pero ponte nomás el... No, está hablando con uno. Estaba sacándose fotos con varios, pero hay uno... Y entonces uno viene y le está poniendo, ayudándole a ponerse el delantal y le dice... Esto es grito y plata. Ponte el delantal, claro. Esto es grito y plata. Así la cosa. ¿En qué momento se discutió, se va a discutir acerca de para qué vamos a educar? Eso se viene discutiendo hace rato. De hecho, Cristian Fábregas mostró el tema de la definición de calidad en lo que era la ley. Estamos hablando de una discusión del año 2006-2007, básicamente el 2007, que termina promulgada el 2008, si no me equivoco. Aquí hay una lectura interesante, a propósito que justo estaba mencionándolo, de Cristian Fábregas, que dice, triunfo de la reforma con neoliberalismo encubierto fue por falta de fuerza del movimiento social. Yo creo que ahí también hay una autocrítica y ahí hay que hacer un análisis escarnado, porque no podéis echarle la culpa al empedrado todo el rato. No podéis echarle la culpa solamente, claro. Oye, pero es que ellos siempre nos cagan. ¿Y qué hacemos nosotros para que no nos caguen? Claro. Porque si nos vamos a quedar en... No sé, en llorar sobre la leche derramada no vale la pena. No, es muy patético eso. Claro, obvio. Recordemos que este año, particularmente que pasó, estamos hablando de 2014, fue un año de menos movilización de los últimos, por lo menos, ya 4 o 5 años. Sí. Desde el 2011, que viene un recién, yo recuerdo, siempre digo, el principio del 90 hubieron ciertas movilizaciones y grandes marchas, grandes primeros de mayo, y después se empieza a decaer, porque básicamente era compañeros tranquilos, nosotros vamos a hacer los cambios, Congreso, ya llegamos al poder, no se esfuercen, no salgan en la calle, ¿para qué? No es necesario, vaya a hablar con el amigo tanto, el compañero que está en el ministerio, ¿se acuerdan de ese tiempo? Sí. Ya. Y tranquilo, porque tranquilo, vamos para allá. Se enojan los milicos después, sí, también. Gradualmente vamos a eliminar hasta el último de la dictadura. Eso dijeron en el principio del 90, y algunos quieren reeditarlo como si nada hubiera pasado. Como que 25 años no es nada, así como el tango. Así nomás es. Eran 20 igual nomás. Sí, pues el otro eran 20, pero estos son 25. pero en sí, el tema es que ahí hay un análisis que hacer de parte del movimiento social. Bueno, y también ver cómo las reacciones de los que se sentaron, porque varios se sentaron en la mesa con el gobierno viendo esta reforma. Pero nadie va a decir que se sentó así con ganas, siempre con el escepticismo de que por aquí no iba la cosa. Pero van a volver a estar sentados en el Congreso. Pero dejaron de movilizarse para dar garantía en esa negociación. Digo yo, ¿o no? Sería bueno ver las reacciones de distintos sectores que estuvieron por ahí dando vueltitas. No, ahora están escondidos bajo la mesa. Mira, y nos mandó el video, Rula, de este momento épico cuando salen hablando del tema de la bata de doctor. Bachelet y el truco del doctor. Porque ahí está con este y le está explicando el cuento. Está en el matinal de RBF, en el hashtag, ahí lo tiró el Rula recién. Dice, ¿tiene dos batas? Pa, le pide dos batas. Estoy viendo el video, por eso estoy diciendo. Esto, grito de plata. Y ahí el mismo tipo sale y se pone el traje de doctor con un estetoscopio. Sí. Pero ¿qué, gente lo que se ve bien con eso? Gente que se ve bien con eso. Un saludo para mi doctora, siempre se ve bien con eso. Eso sonó otro, como en otro sentido, pero bueno, continuemos. Ustedes tienen la cabeza cochina. ¿Ustedes por qué siempre me meten en el mismo saco? Porque yo te acabas de reír así. Yo me reí. ¿Por qué? Porque yo sí también encuentro que ella se ve bien con ese delantal. Ella, cacha, yo dije, ¿se ven bien algún? No, tú dijiste mi doctora. ¿Qué sabes tú quién es mi doctora? Todos sabemos quién es. No, ¿cuándo? Todo se sabe. En fin. Yo por lo menos lo sé todo. Eso es verdad. Bajen de la montaña del Sinaí, Alfonso. Ya empezó a canutear acá. ¿Ah? Y después dice, ¿por qué lo molestan? ¿Por qué le dicen que es un gurú? Tranquilo, Alfonso. No estamos hablando de la reforma educacional para irnos a una breve pausa musical. En este matinal de verano vamos a ir los martes y los viernes. ¿Por qué no van todos los días? Porque estamos haciendo un montón de otras cosas acá y también estamos reestructurando. Aparte, la semana pasada estuvimos con taller de radio de niños y un montón de cosas acá con el tema de las colonias, como todos los años, pero aparte así no nos desgastamos tanto. Y no estamos guatita Alfonso, al sol. Alfonso puede ir a su guatita al sol ahí en, ¿a dónde? En las playas del norte del país. Por 24 horas. Ja. ¿Por qué 24 horas? Si puede irte, qué sé yo, el viernes en la tarde y volví el martes en la mañana. Perfecto. No, pues martes. Ah. Sí, pues si son los martes no y viernes, ¿no? Porque yo estoy muy ocupado, con muchas cosas que hacer. Ay. Oye, le agradecemos a varios que nos mandaron el video de Bachelet. A Alex Drago, por ejemplo. Es bueno recordar y refrescar la memoria. Pero volviendo al tema, al punto de la selección, con excepciones, el 30% del colegio emblemático, más los proyectos educativos especiales, dícese experimentales, artísticos y otros, que establezca después el Ministerio de Educación, que le va a refrendar. O sea, yo presento, de parte, qué sé yo, soy un sostenedor, digo, nosotros tenemos un proyecto educacional especial, está compuesto por esto y esto, y el Ministerio de Educación, ok, y va a poder seleccionar. Obviamente a la gente, porque se va a entender dentro del sentido común. Por tanto, el tema de la selección, no, se va a seleccionar igual. Está el tema del copago. El copago va a ser subsidiado, en definitiva, por el Estado. O sea, no van a perder plata los sostenedores. No, si eso lo dejó muy claro. ¿Cuánto ganaba usted? ¿Cuánto cobraba esto? Ya, nosotros vamos a cubrir esto y hay un tope igual respecto, porque ahí pasan a ser copos particulares. Hay algunos que les va a salir más rentable, claro, pasar lisa y llanamente a ser particulares. Aunque la subvención del Estado no es mala. De hecho, varios tienen su negocio montado sobre la subvención del Estado. ¿Pero a los particulares le van a dar subvención? Habían dicho que no. Uh-huh. ¿Ah? ¿Qué? ¿A los particulares le van a dar subvención porque no, habían dicho que no? No se les da porque esto... A ver, esto regula solamente sí. a los que se les da subvención, uh-huh. independientemente de que los particulares sí pueden optar. Ojo, eso no está prohibido. A ver, a eso voy. En la ley no está prohibido. Entonces, por lo tanto... De hecho, se dice... Pero se les asegura también... A ver, básicamente lo que se está diciendo acá, para entender este paquete de ley, el primero, de ley de inclusión, es... Vamos a hacernos cargo de la plata que salga del Estado. Eso es lo que están diciendo. Ya, perfecto. Eso es. Ya, pero por eso, a lo que iba yo, de que sería el colmo que los particulares recibieran subvención. O sea, los particulares subvencionados reciben subvención. No, los particulares ya. Pagados, no. De hecho, disculpa, los particulares subvencionados son particulares subvencionados porque reciben subvención, porque son particulares. ¿Entiendes? Perfecto, ya. Pero esos particulares subvencionados, uh-huh. una vez que sea la educación, digamos, o sea, una vez que salga la ley, ya. ellos no van a cobrarle a los apoderados. Los apoderados no van a pagar, el Estado va a subvencionar. Va a ser gradual eso, sí. Pero ya, claro, perfecto. Se supone que... entonces, pero los particulares, o sea, no los particulares subvencionados. Sí, los particulares privados. Los uh-huh. privados. ¿Ya? ¿Ellos reciben subvención? A eso, no, no reciben subvención. ¿O serían ya. particulares subvencionados? ¿Pueden ya. optar a recursos del Estado? Sí. Ah, pueden sí, optar. Ya. De hecho, hay una parte donde sale específicamente lo que se establece claramente es... Porque, a ver, una corporación, una fundación y todo, puede optar a recursos del Estado. Los recursos del Estado están provistos de distintas formas. Claro, no como subvención escolar, pero por ejemplo pueden ingresar recursos del Estado, por ejemplo, para hacer un laboratorio computacional a través de enlaces, por ejemplo, y a través de, no sé, fondos de biblioteca, cualquiera de esas cosas, ellos pueden postular. Y postular a fondos del fondo Estado. Estatal. Claro, ya. Claro. Pero, oye, a propósito pero no como de subvención esto, escolar. Que dice Mario Saavedra, dice, la radio de los niños estuvo muy buena en día viernes. Sí. El día viene tocó el programa Los Gemelos, si no me equivoco. Sí. Pues estuvieron todos los días desde el miércoles. El primer grupo, segundo grupo, tercer miércoles, grupo. Miércoles, jueves, viernes. Y dijeron, una blasfemia por lo demás, que había estado mejor que este matinal, el programa de los niños. Mejor que el matinal. Está sí. guardado eso. Bueno, entonces, no, permiso. Solamente para decirlo. Nos vamos retirando. Permiso, hijo Monchito. Y llegan acá los chicos a los hacer gemelos. El programa. Llegan los gemelos. De hecho, los gemelos ya se van a hacer cargo a partir de este jueves del Inmortal del Cangrejo. Ah, ya. Hicimos un contrato con ellos, sacamos los que estaban ahí dando jugo y los gemelos se hacen cargo del Inmortal del Cangrejo. La cara de Joaquín. No, yo creo que hay que prepararlo fichaje. Un par de semanas. ¿No? Pero en fin. Ah, hay que prepararlo. Cerremos esto. No, que no se puede. Tiene que ser gradual. ¿Cómo se cierra esto? No veo el manual de funcionamiento. ¿Cuál? ¿El Windows 8? No, eso sí que no sé cómo se cierra. Tiene que ser gradual. Sí, pues tiene que ser gradual. Pues yo creo que el 2017... Nosotros somos extremistas, ultra. El 2017... Son unos monos. Acá son todos unos monos acá. Son unos ultrones. Callen, Sultrote. 2017, pues, que pasamos el problema. Oye, pregunta Jorge Durilla. Estimación transmitiendo de 10 a 13.30 los martes y viernes. No, de 10.30 a 13.30 martes y viernes. Ahí sí. Los martes y viernes vamos a ir con este. Para poder analizar también qué ha ido pasando en la semana. Un poco. Aparte porque se suponía... Y las redes comunitarias todas se fueron de vacaciones con los programas, de hecho ya están llegando, mandamos un saludo a todos, muy buenos programas, vuelven en 2015. Acá siguen los programas, de hecho, miércoles está la hija de la Florita, por ejemplo, que no va a estar Inés porque está de viaje, le mandamos un saludo que debe estar escuchando por allá, en el sur del país, pero van a estar la Carmen y Amanda, creo. Iban a estar ahí también el miércoles de la noche. Los cangrejos también siguen. Acá los programas siguen. Estaba también Don Rubén ahí con la chispa latina el día domingo a las 4, de 4 a 6 de la tarde. Para que tenga claro. Pichigüencho dice, ¿viste? Ahí sí escucharía la inmortalidad. Ya vamos a cambiar los animadores de eso. Tranquilo. Todo porque le atacan a Talquita. Si pero Jorge, sí, vamos de 10.30 a 13.30 los martes y los viernes con matinal de verano. Cuando decimos matinal de verano es porque realmente estamos aquí en una playa. Trajimos arena para el estudio, tenemos un quitasol, dibujamos un solcito ahí en la una playa esquina. De Lavín. ¿No? La playa de Alfonsín. No, no. O de Toñín. Bueno. Así que de 10:30, para que no se confunda, a 13:30, de repente un poquito pasadito las 13:30, vamos los martes y los viernes para que tengan ahí, claro, la gente que está preguntando y que está, digámoslo, puteándonos porque no estábamos saliendo al aire los otros días. Búsquense una vida igual también, no es malo, creo yo. Pero... Ah, no, dice, gracias, lo buscaba y obligado a escuchar las mentiras de prisa, radio. Uy, complicado eso. Complicado. Qué bueno lo que ocurrió con ADN, que reintegraron al dirigente sindical que habían echado y todo el tema. Buen golpe ahí. Para ADN, que es de prisa. De hecho, aquí los monopolios radiales... Disculpa, son... a ese dirigente sindical cuando lo echaron fue cuando Paulsen renunció y vino no, todo... No, fue antes de eso. Fue... Pero de fue hecho, la misma radio. De hecho, se entendió que la renuncia de Paulsen había sido en apoyo también a ese dirigente sindical. Sí, pues sí, él sindical. Dijo. Sí, pues, pero fue antes, a lo que estoy diciendo. ¿Antes lo de Paulsen? No, pues. No, de... sí, pues, por eso, pues. Pero Paulsen lo que hace es que él no, se que iba lo presentaste a ir... al revés. Ya, sí. Uh-huh. Que se iba a ir claro, al final sale, del 2015 sale Bea Sánchez y también. Se uh-huh. fue antes, claro. También. Cuando la verdad es que Paulsen se fue a trabajar con Juan Pablo Hermosilla, uh-huh. abogado, y está como consultor de asesor comunicacional de ese staff de abogado. Nuevo rumbo, nuevas áreas. Uh-huh. ¿Ah? Se quedará con tolerancia cero solamente. Y una que otra cosa por ahí. No se está escribiendo ya la tercera, pero no salió, creo, tan bien de ahí. Pero, por ejemplo, está acá, está el grupo Prisa, está Iberoamerican Radio, está el grupo Luxic ahora, en términos radial me refiero, está el grupo Sayé, que es el grupo Dial, Radio Cero, Tuna, qué sé yo. Siempre están los monopolios, grandes consorcios acá, son generalmente los refrendados en las grandes empresas de este país. Claro, tienen que ellos tener su vocero para... mantener su empresa y darle una imagen a la empresa también y abaratan costos de la publicidad. Sí, pues, así ganan funciona. Por todos lados. Entonces, efectivamente, lo que estaba hablando Michelle Bachelet se lo aclaramos inmediatamente al tiro porque firmó el proyecto que se va a ingresar obviamente al Congreso que extiende el funcionamiento de casinos municipales. ¿Qué quiere decir esto? Con esa iniciativa se busca dar continuidad al funcionamiento de casinos municipales cuyas concesiones caducan en diciembre de este año. Ahora las concesiones se extenderán por los próximos 45 años. O sea, es como la ley de pesca, pero sí. Claro. Casino. Según esto, dicen que podría beneficiar a las comunas de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Vara y Puerto Natales, que tienen casinos. Y cabe señalar que estos casinos aportan en promedio un 32% de ingresos en municipios individualizados. Chile se ha convertido en una pequeña Cuba previa a la Batista. Sí. Uno dirán, oye, ¿todavía quedan algunos allá? Sí, bueno, sí. Y eso sin considerar los microcasinos que existen en todo el país. Bueno, esta ley lo va a regular. Ah, lo regula. Sí, sí. O pretende regularlo, en definitiva. Ya. Que son estos casinos que hay en las poblaciones, sí. me refiero los máquinas. Negocios con las máquinas sí. de moneda. Sí, sí. Se pretende regular eso. Nadie que no sea un multimillonario ahora podrá tener un casino. Una cosa así, básicamente lo que se está pensando, porque obviamente pierde clientela los grandes casinos que hacen grandes inversiones y aporten el país. Ahí claro. En la Gran Avenida hay unos casinos que ya ofician de casino, ya no es porque acá uno ve, no sé, en un puestito ve las máquinas. Cuatro o cinco claro, máquinas. Claro, en el negocio de la esquina. Pero hay en Gran Avenida hay unos casinos que son réplicas de casino, ya. En donde incluso van dobles de artistas. Así como sí. El doble de Luis Miguel. Ahí somos un mundo con show, eso. Con claro, son un casino alternativo. Sí. Pero así con miles de máquinas y con show en vivo. Claro. Oye, ahí están haciendo todo un catastro de radio que pueden escuchar cuando no están en esto. Por ejemplo, está Radio Galáctica, Radio Aucán. Dice Mario Savera, Gabriel Alca dice, está Radio Paloma FM, la regalona de Talca. Sí. Está la... La Galáctica. Oye, Rosilva nos dice, le dejo este artículo sobre Siriza, nos vemos en marzo, abrazos compañeros, que tengan buen verano. Ah, se va de vacaciones. Vamos a hablar de Siriza en un ratito más. Y tira un artículo y se manda a cambiar, así como, sí. Oye, les dejo esto, chao. Auditores de este programa, pues en matinal, con esa confianza. Está bien. Son estos que vienen para acá, se meten al refri, sacan una cosa y después se van nomás. Oye, Carlitos dice, saluda a todos los del matinal y en especial a los peques del taller de Batucá. Espero verlos pronto en la escuela de samba. Uy, el garotiño. Sí. Carlito. Oye, un saludo al Teo y a la Ale. Sí. Está haciendo taller de batuca. El Carlito. Mandamos un saludo. Saludo para él. Saludo bailar para a samba al Teo. Ale. Que hace un pitufo. Sí. Así, chiquitito. Mandamos saludos. Mándale las bendiciones al Teo para que. Oye. ¡Tata! No está Bolívar, está en retiro espiritual. Sí. Ah, sigue en retiro. Sí. Por lo que tengo entendido. Ya. En todo caso, Bolívar los lunes, así que no. Claro. Le mandamos saludos si nos está escuchando. Igual un saludo para Bolívar y en marzo nos estamos encontrando. Un saludo para el Teo. Jorge Durillo le dice: cuando hablamos de regular es eliminar la competencia. Enjoy con la ametralladora. Exacto, eso es a lo que me refiero. Scarface. Una cosa así. Scarface, cara cortada. Claro, porque estoy con el Span English. Porque algo que cambió también en el último año es que antes, por ejemplo, el casino municipal lo administraba la municipalidad. Hoy en día, quienes administran los casinos, la municipalidad le cede el derecho a dos empresas grandes que hay. Qué raro esto. ¿Qué ¿No cosa? Le suena raro? De que hay dos empresas, hay dos grandes conglomerados de algo del país. Uh-huh. ¿No le suena extraño? Dreams. Monticello y Enjoy. Uh-huh. Y Casinos Dreams. Y Dreams. Bueno, tres. ¿Cómo le funciona la radio? Yo no sé si eran los mismos dueños. ¿Cómo la televisión? Sí. ¿Cómo todo? Ya, pero... Es Chile. Los casinos que, por ser el de Arica, el de Viña, que son antiguos... El Viña es Enjoy, por ejemplo. Ah, ¿también los tienen? Sí. Ya, no son las municipalidades, solamente cobran arriendo. Claro, del lugar. O básicamente no, cobran una comisión. Se llevan la comisión también. Entre más quiebras, mejor. Claro. No sé, yo nunca he entrado a un casino. ¿No? En mi vida. Así como nunca he entrado a un café con piernas tampoco. Yo no he entrado nunca a un casino, a las salas de juego ni de máquinas. ¿Y a dónde he entrado? A cantar en no, salón. Ya, no molestes. A ver, a Cecilia. He entrado Alfonso, Rafael de España. Ya, córtala. Nuestro Sandro. El show de magia, Alfonso. En Puerto Vara me invitaron una vez y estuve ahí en el casino tomándome un aperitivo ahí conversando. Alfonso. ¿En serio? Pero no entramos a la sala de juego porque eso no me tinca. Mira. ¿Sí? Yo entré un jugador. No. Era un ludópata. No, pues si nunca iba a jugar al casino. Nunca he jugado al casino. Un verano estuve jugando mucho al casino y perdí mucho dinero. Ya. Aún lo recuerdo. Después no volví. Después una vez iba a estudiar ingeniería comercial. Después de este se cagó todo su fondo educacional y terminó estudiando historia como... Así es. Ya. Esa es mi historia. Menos mal que era soltero, si no juega hasta la señora. De hecho, no era soltero. Ah, ¿no? Yo tengo que decir, nunca entré... Quédate soltero después de aquello. Yo nunca he entrado a un casino. Dicen, porque no me gustan. Y porque no creo que me dejen entrar tampoco. Partiendo por ahí. Y porque la verdad me chocan. No me gustan. Ese ambiente, viva Las Vegas, no es lo mío. No. Gente así como que cree que va a ganar y perdiendo. No, y gente ahí hipotecando la casa. Desesperación, sí, no, claro. No es lo mío. Así como los cafés con piernas tampoco. Claro. No, los cafés con piernas son terribles. Sí. Mira. Es denigrante. ¿A yo? ¿A dónde? A un café con piernas. No, he pasado por fuera. Ah, ya. ¿Tú? He ido, pero nunca voluntariamente. ¿Cómo eso? Me amenazaron. No, fue como vamos a un café y era un café con piernas y fue muy desagradable. Muy desagradable. Yo pensaba ir a un café, de hecho cuando voy al centro voy al café, de hecho se burlan de mí porque voy al café más inocente del centro donde hay unas viejitas atendiendo el café Colonia. Ahí voy yo a tomar cafecito. Ahí en McKeever. En McKeever. Mm. Ese es mi café preferido del centro. Donde sobrevivió a largas jornadas de la Biblioteca Nacional, terribles. Y además los pasteles y buenos tortas pasteles. Son los mejores de... Sí. Yo encuentro que son de los mejores de Santiago. De hecho, es re complicado porque acá en Chile, particularmente en Santiago, hay poco café. ¿Sin pierna? ¿Hay poco café? No, sí, café con pierna hay un montón. Hay un montón, pero por café es café, así como para tomarse un café, no. Siempre hay para tomar. Mm. ¿Ah? Siempre hay un trago. Por ejemplo, yo me acuerdo, ya no existe ya. Que queda casi el frente al Café Torres, pero era el Café Torres. Y que era muy piola. ¿En Alameda? En Alameda. ¿Mm? Que adentro había unos sillones, era como un pasillo. Yo entraba y esto me afuera, en un pasillo y era como el living de casa. Y era muy piola, ahí podía conversar. Ahí recuerdo varios cafés ahí. Y el otro era en Brasil, la Plaza Brasil, en toda una esquina, y como hacia el lado del galpón Víctor Jara, extinto galpón Víctor Jara, había un café también, que es bien conocido, un café Brasil ahí, que lo atendía la propia dueña, que era un amor. Siempre que pasaba por ahí, me acuerdo, tomaba un café y ella conversaba y se sentaba ahí. Y otro ya para el lado de Mediarte, pero eran pocos cafés. La otra vez sí, ahí para servirse. Bueno, pedí un café como que te miraban mal, así, porque quería una cerveza o un trago. Pero es poco. Y eso habla también mucho de los espacios para conversar y discutir. Uno, oye, puede tomarse algo en términos alcohólicos y sí, pero si uno quiere tomarse un café, a mí yo disfruto más tomando café, por ejemplo. Pero eso, así con la ley que va a regular los casinos, que ingresa ahora al Congreso, y eso a propósito de por qué estaba Michelle Bachelet haciendo Punto Prensa, era para explicar aquello. ¿Aclarado? ¿Estamos aclarado. todos claros? A mí me gusta del casino la barra de postre, donde se saca la jalea o la macedonia, dice el Rula. Ya, no, está hablando de ese concepto de casino como escolar. Ah, claro. Que de hecho también ahí los argentinos preguntaban así, ¿por qué le llaman casino a estos lugares que son comedores? El Gabriel sabía el nombre. Claro. En el Brasil está el Canela y el de al lado donde te venden torta Miguel Enrique, sí. ¿Y cómo es la torta Miguel Enrique? Rica. ¿Rica? Sí. Pero se llama el Canela. Un saludo ahí a la señora. Que creo que la señora se llama Canela, de hecho. Ah. Y de ahí me estoy recordando porque atendía a la propia dueña y se sentaba ahí. De hecho, había uno por ahí por Huérfano, que era chiquitito y que era con unas máquinas de coser. Oye, esto está como tertulia ya. Sí, no. Y vender unas tortitas muy ricas. Yo soy malo para las tortas, pero vender unas tortas muy ricas. En general. Pero lo que quería decir es que hay pocos café. Sí. Te va para tomar bares ahí, pero por montones, donde claro, vais. Claro, restaurantes, sobre todo, todo el sí, sector lado, de Avita, sí. El sector de arriba y para todos lados. Ahora yo conozco los clandestinos y están muy buenos, pero donde tú puedes comer un plato de comida y tomar algo ahí conversando. Nos vamos a ir a una breve pausa musical. Eso de breve ustedes se la creen, pero pero entienden, un par de canciones ahí para ir a servirnos café o algo por el estilo. Claro, de hecho, alguien está malo el calentador. Por tanto, podrían ir a ponerlo y se muera como Alfonso. Y asegúrese que no haya nada. Asegúrese que no haya nada. Confía que no haya nada de dónde. Nada conectado. No, tiene que haber agua. No, claro, algo conectado. Asegúrate. No queremos. Son unos humoristas. Si hay un corte, ¿sientes? Si hay un corte. Fue Alfonso. Fue Alfonso. Yo fui al Starbucks, me compré un cortado en 6 cuotas. Todavía me faltan 2, dice el Rula. Es otro, porque ahora todos los cafés son Starbucks. Po. Y es, mataron a los otros cafés y son mucho mejores. Claudio Silva precisa. Nos precisa respecto a lo que estábamos hablando del sindicato de ADN. El sindicato ARC le ganó al Holding Iberoamericana el reintegro de su secretario y el multirut. 2-0, saludo. Ahí para precisar lo que había ocurrido precisamente con esa situación que estábamos mencionando hace un rato. Iberoamérica, estamos hablando de Diario El País, estamos hablando de Prisa. Prisa se compró el Huffington Post hace poco, así como Carlos Slim compró el de New York Times. Increíble, ¿eh? Sí. Pequeño, o sea, no pequeño, pero no lo hubiese imaginado hace 10 años. Sí, es raro, porque el New York Times, así. ¿Cómo compra Carlos Slim el New York Times? Porque en Estados Unidos está la prohibición de tener otros mercados, otros negocios, otras áreas productivas en las cuales tú tienes control. Por ejemplo, en el caso de Rupert Murdoch, solamente se puede dedicar a las comunicaciones. Sabemos que eso no es así, porque él tiene desde Australia, Inglaterra, qué sé yo, Estados Unidos, otros países. Rupert Murdoch tiene, ¿cómo se llama? Medios de comunicación, que es el dueño de la Fox, pero, en fin, nos alegra muchísimo lo que ocurrió, sobre todo en términos de derechos y sobre todo porque se le golpea a Prisa. Discúlpenme, pero es como para nosotros Archie y los grandes conglomerados, los socios, lo que han hecho en definitiva es no solamente monopolizar el espectro radial, amparado por leyes que han sido favorables obviamente para ellos, sino que han generado una lógica binominal. De hecho, se puede haber eliminado el binominal, cosa que vamos a hablar en qué consiste aquello. De hecho, estaba revisando, por ejemplo, el Distrito 8 en diputados. Y fíjate que el Distrito 8, que va de Lampa ahora a Estación Central y alrededores, se agranda muchísimo. Si hubiera estado el actual sistema, que es un sistema proporcional corregido, es un sistema, ¿cómo se llama? Que utiliza los mismos sistemas de lista, el sistema de Hunt, ¿hubiera salido Lawrence Goldberg? ¿Hubiera salido Soledad Alvear? Si hubiera estado con el actual vigente ya en la elección anterior. Cambio del binominal que se hizo. Vamos a estar revisando acá. Que vuelva el Café Santos. Ah, ese era bueno. Ese era el tiempo de Alfonso igual. No, pero cuando iba con Julito Martínez a tomarse un café. No, nunca fui con Julio Martínez. Pero sí en una oportunidad me encontré con don el hermano Leighton. Oye, en verdad esto parece... Oye, acaba de saltar. Mira, y eran unos candidatos a la DC. Debo reconocer que me desayuno. Sí. Me desayuno con esto. Hugo Bravo acaba de involucrar a Jorge Pizarro, senador de la Democracia Cristiana, como quien habría recibido dineros de Penta. Ya, estalló la cosa por el otro lado. Sí, nosotros habíamos hecho un mal cálculo, cosa que nunca dijimos, pero dijimos, había uno de las cosas... En cualquier momento podían salpicar. Estaba Jorge Pizarro, pero no estaba dentro de nuestro top de los que podía haber recibido este. Mira, vamos a ver estas reacciones. Acaba de saltar ese nombre del senador de la nueva mayoría. Jorge Pizarro habría declaró que el senador Jorge Pizarro, de Seno, dice Max Giral, habría recibido dineros de Penta. El baño del Congreso debe estar requete lleno de gente. Así todos queriendo cosa. Entrar. De hecho, si vendes pastillas de carbón ahí en el Congreso, sí, te hacen millonarios. Se hacen millonarios. Millonarios. Anda, la osa, se viene bueno. Lo vamos a comentar en la vuelta de la pausa musical. Los dolores de guata están a la orden del día. Vamos a ver si nos vamos con Bella Sin Alma. Vamos a explicar sucintamente por qué Gabriel está pidiendo esa canción. Ay, ¿por qué? Déjalo. ¿Para no, no, qué no. Va a explicar? Resulta que Gabriel vendió su alma. ¿Al diablo? No sabemos. Pero no era muy distinto. No era muy distinto al diablo. ¿Al diablo o a la diabla? Al diablo. Y no sabemos si la va a recuperar. Ya. Fue y intentó recuperarla hoy día y no estaba el señor que le había entregado el suelo. ¿Verdad? Y también no vuelve a aparecer. Bueno. Todo por un pequeño mandato. Les dejo el petit bouché. Hugo Bravo atribuye a Hugo Bravo, el contralor de Penta, atribuye a Hugo Bravo la idea de dimisión de boleta de su esposa. Estoy buscando acá el tema. La declaración de Lavín también abarcó los aportes al candidato afirmando desconocer si se habría entregado financiamiento político en la mayoría o al senador Jorge Pizarro, tal como acusó el ex contador Hugo Bravo. Hugo Bravo metió a Jorge Pizarro, senador, actual senador de la Democracia Cristiana. Está en la Comisión de Hacienda. Mira, sí, de hecho, generalmente Penta se aseguraba de tener gente en la Comisión de Hacienda. Generalmente pasan los proyectos por ahí. Sí, pues. Sobre todo todo lo que tiene que ver con la parte económica. Y ellos eran un banco y un montón de empresas. Así con Jorge Pizarro. Mira. Mira qué loco. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Jorge Pizarro era el de la moto de nieve? No, es Navarro. Navarro. En fin. Nos vamos a ir a una breve pausa musical. Nos vamos a ir con Romeo Santos y llévame con... Es que están los niños poniendo música. A mí me gusta hip hop. ¿Te gusta Snoop Dogg? Me gusta el rapero chileno Snoop Dogg. Porque tiene ritmo. Porque tiene ritmo. Sí. Notable ese porque tiene ritmo. Pero después dio su declaración de amor, el caro. Sí, estamos hablando de los programas de radio de los niños acá de las colonias. Sí, hasta en el pelado, en el pelambre era la inmortalidad del cangrejo, sí, era la herencia de Gabriel. Uh-huh. Era la herencia de Gabriel esos niños. El clon. El clon, sí. Bueno, nos vamos a ir con Gabriel. Dame pa' matarla, a propósito de tele y un montón de otras cosas. Esto se llama Teleficción, que es un temazo. Así que nos vamos a ir con Dame pa' matarla, este grupo venezolano. Y una breve pausa musical, ya estamos de vuelta con el cambio del sistema binominal que implica, nos queda también Ben Syriza en Grecia. ¿Qué es lo que hay? ¿Es realmente esto ganó la izquierda? ¿Qué gana? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las alianzas que hay de por medio? Lo vamos a estar revisando. Los kurdos también están dando bastante... Los kurdos vencieron. Ya, los últimos reportes dicen que ya controlan la ciudad. Felicidades ahí al Partido de los Trabajadores Kurdos.

que había estado medianamente tranquila, salvo con el caso del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que se complica cada vez más. Tuvieron que salir a respaldarlo nuevamente. Recordemos de que el director del Servicio Puesto Interno, de apellido Jorrat, en la Comisión Investigadora del caso Penta en el Congreso, estableció y afirmó de que ellos no habían sobreseído a Alberto Undurraga, de que eso es algo que se mantiene todavía en la investigación, y de que no han emitido ellos, por lo menos de parte del Servicio Puesto Interno, ninguna declaración oficial, contradiciendo un poco lo que había aparecido en la prensa días antes, donde se hablaba de que había sido sobreseído y de que el Servicio Puesto Interno ya no perseguía a Alberto Undurraga. En donde está involucrado Livingston, uno de sus operadores políticos directamente, vinculado a la Fundación Ciudad Justa, que tiene como domicilio una botillería de la comuna Pudahuel llamada La Banana, y que tiene directa vinculación con Andes Iron, que ha generado toda una arista a propósito de el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Sigue la teleserie del caso Penta, que ahora empieza también a cambiar ciertos nombres. Por ejemplo, empieza la arista Sokimich, que tiene bastante preocupado también a la élite política, ya más transversal esa parte. Sokimich, recordemos de que tuvo bastante problema en el gobierno de Sebastián Piñera y es conocido por hacer aporte a campañas políticas de diversos sectores, más transversalmente a diferencia de Penta. Pero, al parecer, el senador Jorge Pizarro, que estaba postulándose ahora para la presidencia de la Democracia Cristiana, que me corrige, no está en la Comisión de Hacienda, sino en la Comisión de Economía y Relaciones Exteriores. Jorge Pizarro, y estaría vinculado dentro de las personas o políticos que habrían recibido dinero del holding encabezado por Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, conocido como Penta. Interesante situación en la que se configura ahí con la gente de que aparece estos personajes de esta teleserie llamada Penta. Así es. La cosa está caminando, están abriéndose nuevas aristas, como decía hace un rato, seguramente debe haber mucha preocupación de parte de los políticos que hayan estado involucrados en esta situación irregular, como les gusta decirle a ellos, de Penta. No, pero no digamos cómo son las cosas. Sí. No digamos irregularidades, corrupción. Esto es corrupción. Corrupción. Bueno, y ahí va la cosa. Seguramente hay que esperar qué es lo que sucede de aquí a marzo, no solo por lo que se viene en la parte judicial con los que ya están llamados, sino que es probable, si ya siguen apareciendo nombres, que puedan aparecer más nombres todavía. Y eso va a traer consecuencias en lo político, en el estamento político de este país. Porque es complicado, no es una persona que haya estado involucrado, no es un partido el que esté involucrado, sino que ya se están involucrando dos coaliciones. Porque si una persona pertenece a una coalición y está involucrado en esto, de una u otra forma salpica al resto de los de su coalición. La pregunta que cae de cajón es, ¿apurará esto un acuerdo político? Tiene que apurarlo, tiene que apurarlo, porque la única forma de salvar al mundo político, no gubernamental, sino que estatal, y además, bueno, al mundo político que gobernante y que de una u otra forma involucra a todo el mundo político. Se me fue la palabra, no es del Estado, sino que de las instituciones. El Alzheimer ahí, que mala. De las instituciones que manejan el país. Y eso es complicado y es una situación, por decirlo menos, difícil de controlar. Va la cosa mal. Puede ir peor. Y eso es lo que, para poderlo frenar, para poderlo dar un golpe de timón, La única forma es un acuerdo político, como ya ha sucedido en otras ocasiones. O sea, no es ninguna novedad de que en un momento dado se aparezca una ley que modifique o regularice todas estas situaciones que se vienen viendo y regularice la corrupción. La única forma que le queda a los políticos poder salvarse de esta situación que estamos pasando. Claro, a mí lo que me pasa, por ejemplo, cuando uno, no sé, como los barcos que tienen distintos compartimientos en donde se puede entrar el agua, y si es que ya entra el agua en demasiados compartimientos, el barco tiene riesgo de hundirse, y por lo tanto lo primero que uno tiene que hacer es detener la entrada del agua, es parchar el barco. Yo creo que lo que acá pasó ya es que mientras seguía en el lado de la UDI, el barco, a pesar de que tenía una, podríamos decir, una perforación bajo la línea de flotación, podía seguir moviéndose. Pero lo que veo ahora ya es que ya con esta nueva perforación tienen que hacer reparaciones, y esas reparaciones es el acuerdo. Claro. No les queda otra porque o matan al vocero, matan a Hugo Bravo, cosa que tampoco lo esto, para que no siga hablando. O derechamente tienen que buscar un acuerdo para que esto no siga escalando y se quede hasta donde está, porque uno no sabe. Ya tenemos a Undurraga, por ejemplo, el lado más de la nueva mayoría. Tenemos a Velasco, que se convirtió en una suerte de renegado de la nueva mayoría, por propia voluntad y voluntad ajena. Y tenemos ahora a Jorge Pizarro. O sea, ya tenemos a tres personeros de la nueva mayoría, o que han sido vinculados a la nueva mayoría, que han sido candidatos de la nueva mayoría o precandidatos, por lo menos en el caso de Velasco, presidencial, por la nueva mayoría, en una primaria de la nueva mayoría, que están vinculados al caso Penta. Por lo tanto, como decía Alfonso, el caso Penta ya no es simplemente un caso vinculado a la UDI, sino que el caso Penta es un caso que, podríamos decir, trasciende eso y llega mucho más lejos. Llega al punto de que ya tenemos a las dos coaliciones vinculadas, tenemos al sistema político en general vinculado. Lo que decía Toño también es cierto. Se viene o se podrían venir nuevas empresas que han oficiado como del mismo modo que Penta, con el mismo sistema de corrupción. Y en ese sentido, lo que uno imaginaría que podría llegar a ocurrir es que en realidad esto puede ser una escalada que tal vez no puedan controlar. Por lo tanto, la única alternativa que tienen, o la alternativa real que tienen, es lo que han hecho siempre. ¿Y qué es lo que han hecho siempre? Un acuerdo político. Entonces, lo que uno podría ver, que probablemente ocupen tal vez estos meses de baja, es para lograr tal acuerdo político y poder olvidar todo lo que ha pasado y decir, bueno, esto hay que cambiarlo, hay que regularizarlo, hay que legalizarlo de algún modo y buscar una forma, un nuevo trato en donde tal vez incluso se permitan estas cosas, pero dentro de un marco de la legalidad. Estas situaciones, cuando se dan en un sector, el otro sector le trata de sacar provecho. Pero cuando está transversal, como dices tú, Joaquín, es cierto, no queda otro camino que arreglarlo por acuerdo político. Porque además, Hugo Bravo tiene que estar muy bien resguardado para poder... ¿Más resguardado que el fiscal Nisman, dices tú? Más todavía. Mucho más. ¿Por qué? Porque sucede que él tiene que tener bien claro de que una de las posibilidades es que le dé un infarto, y eso, bueno, tampoco le ayudaría mucho al mundo político, porque la gente está tan en una situación de confianza en la cual obviamente no creería de que fue una cosa fortuita. Por lo tanto, además debe tener su equipo, que en caso de cualquier cosa que le suceda a él, largan todo. Entonces, por lo tanto, es mucho más peligroso en un momento dado que le pase algo. Por lo tanto, no creo de que vaya a pasar algo de esa naturaleza, porque no les convendría. Pero sí pueden estos solucionarlo con un acuerdo político y luego ponerle paño frío y decirle a la gente, no, sí, no era tanto, era ahí nomás y ya, perfecto. Probablemente pueden volar un par de cabezas del Congreso. posiblemente. Lo veo muy, muy difícil, pero podría pasar para poder dejar tranquila a la gente y decir, a ver, nosotros somos honestos y corregimos las situaciones de corrupción y ahí tienen ustedes el resultado. Lo cual además le podría ayudar al mundo político a ganarse nuevamente la confianza de la gente. Pero otra posibilidad no le veo. Coincido con usted respecto al tema de la posibilidad del acuerdo político. ¿Tiene sentido en qué? En la visita que hizo particularmente la UDI. Está RNI a las 12, 12 y media entraba la UDI, se recuerdan ese día, me parece que fue un día martes. En reunión con el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y la secretaria general de gobierno, nos referimos a Jimena Rincón. Se especuló muchísimo, esto era después de que estaba muy candente lo del caso Penta, que esto se leía como un acuerdo político, como un acercamiento de dos sectores políticos para decir, bueno, analicemos esta situación, según dijo el gobierno, en voz de Álvaro Lizalde y el propio ministro Rodrigo Peñalillo. Esto no era así, sino que se estaba viendo temas que tenían que ver con la ley electoral, cosa importante que se querían ver en persona, que llamaba la atención porque para eso está el Congreso, y para eso está el pasillo del Congreso, y para eso está ahí sala de reuniones para ver ese tipo de cosas. ¿Y el café? Se sabía hace un rato de que había un senador de la nueva mayoría que estaba involucrado, no había aparecido el nombre, por lo menos hasta ahora. Estoy refrendando básicamente parte de las declaraciones que hizo Carlos Eugenio Lavín y que abarca también a candidatos. Estoy leyendo textual a Biobío. Acabo de poner el link también, eso, en la parte final. La declaración de Lavín también abarcó los aportes a candidatos, afirmando desconocer si se habría entregado financiamiento a políticos de la nueva mayoría o al senador Jorge Pizarro, tal como lo acusó el ex contador Hugo Bravo. Son lo que pasa, son temas, recordemos que es una carpeta administrativa bastante larga, recordemos de que aquí se están viendo un montón de aristas y muchas de las que no se sabe. De hecho, ahora volvimos a la etapa de las filtraciones, porque uno es la carpeta investigativa que se abre para la defensa, para las distintas partes que están involucradas dentro de esta querilla y otras cosas por el estilo, por ejemplo, como el abogado del Partido Socialista, pero también otras cosas que está llevando a cabo la Fiscalía que no están en esa carpeta investigativa. Y esto parece que trasciende desde ahí, de las declaraciones últimas que ha dado Hugo Bravo, el ex con no es controlador, él era gerente general, pero controlaba gran parte de las empresas del grupo Penta, o del holding, mejor dicho, Penta, que es controlado precisamente por Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Carlos Alberto Delano ligado directamente a la UDI, que dicho sea paso en su declaración establece de que Joaquín Noboa fue a la oficina de Penta junto a Ena von Baer. O sea, Ena von Baer nos volvió a mentir, cuando ya había mentido. Claro que sí. Ahora, va a ser, no sé si será fácil o no, ver caso, en verdad le entregaron o no le entregaron la plata, pero ella fue allá y ya eso deja un poco en la duda, como mínimo, porque se sabe de que muchas de las personas recibieron el dinero en efectivo. Y por lo tanto no quedó ningún documento que acreditara de que sí lo habían recibido o no, sino que solamente están los antecedentes de Penta, los cuales han sido aceptados por la justicia para ser investigados. Porque si no fuera así, no lo habrían investigado y lo habrían dejado hasta ahí. Pero es porque hay antecedentes dentro de estas declaraciones y por eso había que investigarlas. Todo habla o todo refiere a que esto va a terminar un acuerdo político. No solamente por el caso Penta, sino porque ya empieza a generarse una sensación, una cierta crispación de parte de la ciudadanía en términos de desconfianza de la clase política. Era que no, precedente hay de sobra, pero además porque empiezan a salir ya incluso ya, aquí estamos hablando del caso Penta, todavía, y que aparece ahora el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, que a su vez está postulando a la presidencia del partido, uno de los partidos importantes de la nueva mayoría, en que hasta el momento, como bien decía Joaquín, había vinculado a Undurraga, por ejemplo, operadores menores del otro lado, que no con vinculación directa. El caso de Undurraga se empieza a complicar, así por lo menos lo manifestó algunos personeros de la moneda. Incluso salió hablando Alejandro Navarro, quien era otrora vocero de la Nueva Mayoría, recordemos que están por turno. Y salió hablando que era bueno de que Undurraga saliera del gobierno. Y algunos salieron a decir, oiga, pero no, y empieza a quebrarse, porque en definitiva empiezan a ver de que alguno se empieza a contaminar del caso Penta, y esto de una u otra manera llevaría de lleno a la Nueva Mayoría a estar involucrada en el caso Penta. Estamos hablando de un senador en ejercicio. No estamos hablando de un ex senador, estamos hablando de un senador en ejercicio que es parte de la Nueva Mayoría, es uno de los tipos importantes en la toma de decisiones. Es cercano, de hecho, a Michelle Bachelet también. Conocía su transversalidad, conocido su récord como rugbista y otras cosas más, y su conversación en el Country Club. Pero acá tenía un personero importante de la Nueva Mayoría involucrado en el caso Penta, porque no podía hoy día relativizar lo dicho por Hugo Bravo. Es la situación compleja que le genera a la Nueva Mayoría, porque todos le han dado validez y legitimidad a Hugo Bravo. De hecho, han descartado hacia el otro. Para ponerlo en términos simples, Hugo Bravo te denunció a ti y todo el cuento. No, Hugo Bravo es un valiente. Cosa que hemos escuchado de gente de la Nueva Mayoría. Hugo Bravo dejó la cagada en la UDI y todo el tema. Bueno, Hugo Bravo ahora acaba de involucrar a un senador en ejercicio de la Nueva Mayoría. Nos referimos al deporte cristiano Jorge Pizarro. ¿Qué van a decir hoy día de Hugo Bravo? Algunos, me refiero. ¿Que Hugo Bravo está loco? Y con eso, de paso, relativizar y darle el argumento a la UDI y hacerle juego a la derecha. Es que suena bonito eso. Sí. ¿Hacerle juego a la derecha? Podemos tener una cuña. ¿Hacerle juego a la derecha? ¿Hacerle juego a la derecha? Está complicado. Muy complicado. Porque empieza a salir la arista, insisto. Ojo, está en investigación y están periciando los computadores de Sokimich. Hay harta gente preocupada. Sí. Bueno, es que... hay hartas cosas en esta situación. Tú dices lo de Soquimista, lo del asunto del yate, está el asunto de una comida o una cena, no tengo bien claro, en Inglaterra para traer fondos para la campaña de Velasco. Hay varias cosas, así como los anticuchos o empanadas de las plata para el Partido Comunista, y tratan de poner todo en la misma línea para poder decir, ven, ellos también. Pero esa es la actitud del cabro chico picado que trata de sacarse los pillos. Pero la verdad es que no se pueden comparar peras con manzanas. Hay dos cosas totalmente diferentes. Y tarde o temprano alguien va a decir, bueno, en realidad tenemos que dejar de pegarnos piedras entre nosotros y tenemos que unirnos. Claro, para eso vienen los acuerdos, po. Exactamente. Claro, porque se dan cuenta de que solo la unión le hace la fuerza para poder limpiarse, para poder convencer a la gente de que ellos son honestos, son buenos, son honrados, son lo mejor de lo mejor, y que el país no podría vivir sin ellos. Porque eso es lo que están tratando de convencer constantemente, de que el país no es posible que pueda seguir adelante si no existen ellos. Y vienen los acuerdos y tratan inmediatamente, junto a eso, limpiar la imagen, cosa que la gente vuelva a creer y vuelva a votar por ello y vuelvan a seguir como que aquí no ha pasado nada. Bueno, ya lo vimos eso en el 2003. Por eso. En fin, temas que quedan pendientes en la agenda o la pauta que tengo acá, la estoy leyendo. El viaje de Sebastián Piñera a Venezuela. ¿Qué les parece? Que se juntó allá con Pastrana y Andrés Pastrana. Sí, y con la señora, no recuerdo. De Leopoldo López. Sí. Me parece que siempre Piñera ha sido un gran luchador por los derechos humanos. ¿Te parece? Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que la Sebastián Piñera deberían postularlo al premio Nobel de la Paz. Acá yo lo recuerdo también, el 2011, el respeto a los derechos humanos era... El 2012 también, el 2013, claro. En realidad el 2010 también. Un irrestricto respeto a los derechos humanos que le da la autoridad al expresidente Piñera para poder ir a hablar de derechos humanos a Venezuela. ¿Cómo pueden ser tan caraduras? ¿Cómo pueden ser tan carepalo? De llenarse la boca con los derechos humanos cuando ellos fueron gobierno y no solo como gobernantes, para que estamos con cosas, los empresarios, no sé si todos, pero en su gran mayoría no saben mucho de derechos humanos, del respeto al ser humano. Entonces, ahí está el asunto de ver de que Piñera, bueno, como siempre, está haciendo el loco. Bueno, debe estar convencido que le creen. Y debe estar convencido de que lo que está haciendo es lo mejor de la historia. Claro. Está haciendo historia. Pero, bueno, cuando se escribe la historia, y tú como historiador debes saber lo mejor, se hace que hacer comparaciones. Claro. Y hay que ver toda una línea de conducta y no solamente un hecho puntual para poder decir, ah, sí, pasó a la historia porque fue un gran defensor de los derechos humanos, un gran defensor de la mayoría que estaban siendo explotadas y qué sé yo. Ahora Piñera, algo que uno tiene que reconocer la Piñera es que es un oportunista y tiene un buen ojo para ver las oportunidades. Yo creo que eso es una cosa que no se puede negar. Y el hecho de que Piñera haya ido a Venezuela, me parece que no es gratuito. Piñera se está dando cuenta, creo que muchos más también se están dando cuenta de que al proyecto chavista y bolivariano le va quedando bastante poco tiempo. Que están en caída libre. De que están en caída libre y fue justamente a sacar, podríamos decir, cierto crédito a eso. Mm. A vociferar un poco para después decir, bueno, yo participé en ese proceso de caída del proceso bolivariano. E invertir. Claro, e invertir. Obviamente. Por eso él ve el negocio. Claro, él ve el negocio, nada más. Él no está viendo más allá de eso, sino que está viendo qué posibilidades tiene a futuro, y a futuro próximo, de poder meter su plata y poder ahí instalarse. Claro, y sacar el provecho político. Yo creo que él también, él como político es economista, o sea, es empresario. Él utiliza la misma lógica en ambas dimensiones. Entonces él dice, bueno, acá yo estoy invirtiendo capital político, apareciendo hablando de derechos humanos en Venezuela, al principio del 2015, porque sé que en un tiempo más eso podrá ser recordado entre los políticos que fueron a hablar en los últimos días del chavismo sobre derechos humanos en Venezuela. Entonces él va a poder decir, bueno, yo fui más o menos de los que hice que se cayera el muro de Berlín venezolano, no sé qué nombre le va a poner y qué ridiculez va a decir en ese momento, pero probablemente ya la tiene incluso planeada. Y esto lo va a utilizar en una próxima elección. Exactamente. Presidencial acá en Chile. Exactamente. Claro que sí. La visita de Piñera se da en un marco, obviamente, de propaganda de parte de la oposición venezolana. Sí, de hecho, es la remedia última. Se hace lo mismo de siempre, de hecho, cosa que ya ha sido por lo menos corroborada, de que se llega hasta donde está detenido Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición de las revueltas de febrero. Sin haber hecho ni cita ni haber pedido los permisos respectivos que hace uno cuando va a una cárcel, que lo revisan entero y que en definitiva sabe cuándo se puede hacer visita y todo lo demás, en una cárcel de fuerte resguardo, por lo demás. Llegan nomás para hacer el show, obviamente, no lo dejan pasar, hay un tema de protocolo, y establecen de que no hay garantía en ese país, que más encima ha sido criticado por asistir. Quiero recordarle de un hecho ocurrido en el 2012, de ciudadanas italianas, y una de doble nacionalidad, chilena e italiana, sí. En las cuales se les persiguió. Y se les pidió la expulsión de parte de la Iglesia de la Novena Región y del propio gobierno, encabezado en ese momento por Andrés Chadwick, gobierno de Sebastián Piñera. Eran observadoras de derechos humanos, de hecho votó un movimiento internacional de parte de la Unión Europea precisamente para decirle, epa, ellas están en su calidad de observadoras de derechos humanos, están acreditadas, entraron al país con eso y ustedes no pueden llegar y echar a la gente así como así. Y se escuda el gobierno de Chile, señalando de que ya habían participado en marchas. Por tanto, uno, como extranjero, no puede pronunciarse políticamente sobre lo que ocurre en un país. Así dice nuestra legislación. De hecho, varias veces han sido expulsados personas acá en Chile, precisamente por pronunciarse en términos políticos de la situación interna. Eso ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera. Dicho sea de paso, no se logró. Una de ellas se termina yendo, pero la otra tenía doble nacionalidad. Por tanto, era chilena. Por tal ella podía pronunciarse, decir lo que quisiera, porque estaba dentro de términos legales, nos referimos, de la legislación. Ella podía ocupar su derecho como chilena a establecer. Estamos hablando de eso, sin contar los presos políticos. Dicho sea de paso, que nunca reconoció el gobierno de Sebastián Piñera, pero Leopoldo López es un preso político. Así lo referenció, por lo menos, Sebastián Piñera. Lo que me llama la atención, lo que me llama muchísimo la atención, fue las declaraciones de ayer de Heraldo Muñoz. Que dice lo siguiente. Dice, bueno, él está en todo su derecho, él es un expresidente, y que en definitiva puede ir donde quiera y hacer lo que quiera. Hasta ahí uno dice, ok. Pero después da el respaldo de parte de la Cancillería a Sebastián Piñera como un ciudadano y como un patriota. Y que en definitiva él está allá y obviamente la Cancillería resguardará todo lo necesario para la estadía de Sebastián Piñera y los resguardos pertinentes. Por tanto, se respalda, y lo dice, ocupa el concepto de respaldo, esta Cancillería respalda al ciudadano expresidente. Cuando son expresidentes tienen un montón de garantías por lo demás, no es que andan solo por la vida, tienen escolta todavía, tienen un montón de gastos que hace el Estado en definitiva. Además, el pasaporte diplomático, ¿no? Pero me llama la atención que un gobierno como este respalde. Del oportunismo de Piñera, ¿qué más decir? Fue uno de los que llevó el féretro de Chávez, por ejemplo. Claro. Por si lo olvidaron ustedes. Y que un día sale a hablar contra Chávez, qué sé yo. Pero me llama la atención no lo que va a hacer Piñera que está íntimamente involucrado, por ejemplo, el caso Penta. Piñera, que no podemos hablar de derecho humano, a ver, en el gobierno de Piñera se dio uno de los episodios de represión en términos de movilización social más grande que ha habido y que dio la vuelta al mundo. Nos referimos a agosto del 2011, donde hubieron una persona fallecida y más de 1,000 personas detenidas. Y que dio, insisto, la vuelta al mundo y generó un movimiento estudiantil que remeció el continente. Estamos hablando de ese Sebastián Piñera, de la represión en el sur. Estamos hablando del Sebastián Piñera que fue a reprimir a Aysén. Estamos hablando del Sebastián Piñera que reprimió, en el caso Magallanes, dicho sea de paso, los guanacos que todavía, el guanaco que está allá en Magallanes es de ese tiempo. Estamos hablando de Chiloé, ¿se acuerdan ustedes? De ese Sebastián Piñera estamos hablando, defensor de los derechos humanos. ¿Y es respaldado por esta Cancillería? Uno veía como los primeros coletazos de acuerdo político en esas cosas. Recordemos que Heraldo Muñoz estuvo en las cuerdas, casi lo noquean, estuvo contando hasta el referí en el boxeo, estuvo contando hasta el 9 y se levantó a penita. Heraldo Muñoz después de lo de la cena en el yate. No olvidemos la cena en el yate y no olvidemos que Heraldo Muñoz era uno de los gestores y Heraldo Muñoz parece estar llevando importantes negocios y asegurando importantes negocios los asistentes de ese yate, que aún no sabemos la nómina. Claro. Interesantemente. Que supone que eran puros latinos, después dijeron que eran puros chilenos, después de que eran ellos mismos y después de que el bote no existía y mil excusas más. Por lo tanto, Heraldo Muñoz no está, yo creo, en muchas condiciones de contradecir o de llevarle la contra a la derecha y a Piñera, por ejemplo, de lo que está haciendo. Entonces yo creo que Heraldo Muñoz está intentando sobrevivir, está a la defensiva en este momento, y yo creo que son parte de los coletazos que muestran probablemente de un acuerdo que se lleve más adelante. Respecto a lo de los extranjeros que no pueden opinar, me llama la atención de que los empresarios, los grandes capitales puedan opinar de política en Chile y no los expulse nadie. Claro. Eso llama la atención, o sea, llega Rockefeller o llega algún multimillonario y habla de las políticas del país, interviene en las políticas. De ella y... Claro, interviene en las políticas de un país y no hay problema, nadie se le ocurre expulsar del país. Pero alguien participa, un extranjero participa en una marcha y que te echen, a mí me parece que ahí hay un doble estándar, una doble lectura de una ley. Bueno, si los extranjeros no pueden opinar de política o no pueden participar en la política, bueno, que echen a los grandes empresarios también, a las transnacionales, que están participando activamente en la política, y eso lo vemos porque la vinculación entre lo económico y lo político es lo que probablemente sabíamos, pero se ha revelado con todas las luces durante este último año. Creo que justamente lo de Penta, lo de Soquimich, todo eso muestra justamente hasta qué punto está vinculado el dinero y la política. hasta el último hueso. Probablemente la política, todo es vinculado por dinero. Obviamente hay una situación compleja en Venezuela. Hay que ser muy brillante para darse cuenta de eso. Y que, de una u otra manera, Venezuela está obligado a ir a pedir ayuda internacional. El caso de China pasó hace muy poco por Arabia Saudita. Y que de una otra manera trata de sortear esta crisis económica en la cual el propio Nicolás Maduro habla de default, habla de una crisis, una recesión. Fue una a principios de este año en una cadena nacional el presidente actual de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, establece un hecho que de la causa a la cual también atribuye en gran parte al boicot. En gran parte porque han asumido también cierto error en términos de la conducción. Eso es un hecho. Pero fuera de eso y de las críticas a la interna que hay dentro del PSUV y también de los círculos bolivarianos, el señor Chávez, de decir que Nicolás Maduro no es Chávez, de que de una u otra manera había una cierta burocratización del proceso bolivariano, que no es lo mismo que apoyar a la derecha golpista, a los guarimbas, qué sé yo, hay un desgaste ahí, hay una crítica ahí, que cuando se debieron profundizar y radicalizar los procesos, se prefirió el pacto. En definitiva, que un poco la molestia a la interna, me estoy refiriendo de los chavistas, que no necesariamente ven en Nicolás Maduro la continuidad de eso, que es un hecho, y que ha aprovechado también bien la posición, porque sabe que no hay una unidad homogénea o monolítica como lo había con Chávez, que en definitiva había también, digámoslo, un culto a la personalidad, pero que el proceso se mantenía y que había una credibilidad de parte de un pueblo, generalmente pobre, a Chávez. Eso es innegable. Cosa que no ocurre con Nicolás Maduro, por más Chávez que quiera parecerse. Y eso lo ha entendido la oposición como una debilidad del actual gobierno y es lo que está aprovechando. Y ahí también hay estrategias súper complejas. Y ojo, porque también no tenía una posición monolítica. Por un lado está María Concha, ¿no? María... Oh, se me olvidó. Sí, María Concha. No, es María Concha. Bueno. María Corina, algo así. María Corina. María Corina Concha. Ahí está. Ahí está. Me había saltado un... No, si era así. Que era María Conchita Alonso. Hay una disputa ahí también. Hay como tres o cuatro, entre comillas, líderes de la oposición que se están peleando. Por un lado, María Corina Concha sale a respaldar el tema de Leopoldo López, pero ojalá pase mucho tiempo preso Leopoldo López para poder, de una otra manera, capitalizando, porque ya se está perfilando como una de las candidatas a ganar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Leopoldo López, por tanto, está inactivo. De hecho, ojo, Leopoldo López está preso porque hizo un acuerdo con el gobierno. No está ahí porque sí, porque lo van a perseguir. Acuérdense, se entregó en una plaza, hizo todo un show y todo el tema. Y se indicaba como uno de los ideólogos también. Y en estas revueltas que generaron varios muertos. En cualquier país, en un gobierno de Sebastián Piñera, o en lo de la Concertación o Nueva Mayoría, ese agitador estaría preso. Es más, hay varias personas que están presas, sindicadas por eso. Te pongo el caso, no sé, de un juicio que ayer estaba conversando con alguien bastante extraño, como el caso de Emilio Berkov. ¿Por qué cresta están acusando a Emilio Berkov? Digan, ¿de qué cresta lo están acusando? Porque todavía no se sabe bien de qué. Mientras, tengámoslo guardado. Claro. Por si acaso. Entonces, es un poco chocante esto de que vaya gente como Sebastián Piñera a hablar de derechos humanos igual. Si no es Najimi Carter, pues, digamos las cosas como son. Pero sorprende aún más, y aquí a mí me llama la atención cierta gente de izquierda, o que podamos decir en definitiva, María Corina Machado. Eso era. ¿Sabes por qué me quedé con Concha? Porque había una niña que se llama María y le decíamos María Conchita Alonso. Sí, todo el rato. Eso. Toda una semana le dijimos así. Sí. Y de hecho quedó así, creo que tiene una carrera artística ahora. Ah, ya. Yeah. ¿Quién era la que le gustaba la bachata? Facho, le gustaba la bachata. María Corina Machado. Aunque algunos le dan por llamarla así. No Concha. Sí. Probablemente fue un lapso también, freudiano. Gracias, profitador. El punto es que se va a hablar de derechos humanos. Así, falsamente. Andrés Pastrana, pues, weón. Bueno. Andrés Pastrana. Sebastián Piñera. Agregáis a Ricardo Lago y tenéis una weá impresionante ahí. El tema es que Esto está apoyado. ¿Por qué? Por medios internacionales. De hecho, Canal 13 abre todos los días con la visita de Sebastián Piñera y sus declaraciones y lo que ha pasado y lo malo que es Venezuela. TVN, por otro lado, está haciendo su reportaje contra Cuba. Y ahí le vamos dando este gobierno. Mi pregunta es, a los sectores de izquierda de la nueva mayoría, o que dicen respaldar, que hace 2 años o hace 1 año y medio, qué sé yo, estaban por Mar a Bolivia. Iban a actos políticos por el Mar a Bolivia y hoy día están más callados que la cresta. Se los comió la ola. Incluso los que reciben plata. Bueno, yo no me meto ahí, pero sí, hay gente que recibe plata. Y con el tema de Venezuela, ¿qué pasa cuando la cancillería de tu gobierno termina respaldando el golpismo? Cosa que no es nada nueva. Recordemos que la cancillería chilena respaldó el golpe del año 2002, encabezada por Soledad Alvear. Estamos hablando del gobierno de Ricardo Lagos. ¿Qué pasa ahí con uno? Si uno hace una pregunta así como, oye, hoy día ustedes están por Mar a Bolivia, ¿qué era? Porque decir sí es contradecir la política que está llevando a cabo Michelle Bachelet, y decir que no es contradecir una política que han llevado por décadas. No sé si tantas décadas, le estoy poniendo color. Sí, pero llevan harto tiempo. Sí. Entonces, lo de Venezuela es sintomático porque se entiende Venezuela más allá de que hoy día pierda poder económico a propósito de que bajó en el mundo el precio del petróleo. Tendríamos que agradecer al Estado Islámico eso, ¿no? Que en definitiva parece que en el crecimiento del Estado Islámico está uno también de los factores importantes de la baja. Lo están vendiendo bastante barato el Estado Islámico y lo compran en definitiva los mismos que dicen estar combatiéndolo. Europa. Europa está comprando. Gracioso, por lo menos. Y Arabia Saudita, que muere el rey Abdullah y que todos van a chuparle las patas al rey Abdullah y al nuevo jerarca, que se pone que básicamente, si no me equivoco, es el hermano. Un tipo como de 70 años. Esos son los mismos que criticaban que Kim Jong-un tomara el poder de Kim Jong-il. Sí, pero es que Arabia Saudita, pues hay mucho negocio ahí metido, pues, ¿cachai? Arabia Saudita que financió a los yihadistas y financió a los rebeldes en Siria, todo el tema, de todos callados. Oh, los mismos que después formaron el Estado Islámico. Mira tú, qué loco. Qué loco, ¿no? Arabia Saudita que le compra petróleo, casi de buena onda, a unos tipos que están vendiéndolos. Oh, fíjate que el Estado Islámico. Y Estados Unidos ahí, pero Obama, weón, mandó una corona bordada por él mismo, weón, al rey Abdullah que fallecía. Y, bueno, también Luis Chávez, que no pudo entrevistarse porque está enfermo. De hecho, murió. Chávez estuvo hace como 2 semanas en Arabia Saudita, si no me equivoco. También tratan de juntarse, están todos tratando de salvar la cosa. Pero aquí vienen estas, de una u otra manera, concesiones que se hacen. Y es llamativo. Podríamos hablar de Irán también. Uno terminaría apoyando un gobierno como el de Irán, por ejemplo yo. Pero en esta cosa de que el amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿cachai? Termina al final todo en la política de West Point. Todos terminan en la lógica gringa del tablero de ajedrez del capitalismo. Cuático eso. Show me the money, po. Arabia Saudita. Un día deberíamos hacer un programa especial de Arabia Saudita. Que es como el gran poder en la sombra y siempre está metido en todo y en nada. Es como un cangrejo en el desierto. Tiene mucho dinero. Sí. Entonces, por eso, es fácil estar aquí o allá y nadie lo puede criticar. Todos le deben algo. Entonces, por lo tanto, donde son tantas las deudas que tienen, no más que aceptar lo que digan o lo que cómo actúan. En fin, la pregunta que yo me hacía ayer era qué dirán algunos respecto a el apoyo de parte de la Cancillería al viaje de Sebastián Piñera a Venezuela. Llamativo. Silencio. Es lo más aconsejable que ellos piensan que pueden hacer, entonces se quedan callados. Sí, también creo que van a mantener eso. Y En fin, demos una pasada por Argentina rápido y nos vamos a Grecia. Porque ayer pasó algo interesante en Argentina, que tiene que ver con esta disolución, en definitiva, de Cristina Fernández de Kirchner. Es que estoy con muchos lapsos freudianos, la vi en silla de ruedas, de blanco, dando una conferencia, me acordé de Kenna Larraín, pero no, era Cristina Fernández de Kirchner, o Cristina Fernández, no sé por qué le dice la señora Caetol, esto es muy machista, muy patriarcal por lo demás. Sí. ¿Ah? No propio de una izquierda peronista con tradición antipatriarcal, obviamente. Súper buena tradición antipatriarcal. En fin. Evita Perón. Evita decirlo mejor. Bueno, sale a pronunciarse a propósito del caso del fiscal Nisman, pero para poder llegar a eso, hace todo un relato de todo lo que ha sido la política con tema de derechos humanos en Argentina, en los cuales se genera el tema de la ley de punto final, se empiezan a ver el tema de los juicios, varios juicios contra lesa humanidad, los cuales han sido bastante buenos, exitosos, y que según Cristina Kirchner han sido referente para el mundo en términos de cómo manejar este tipo de procesos en términos de dictadura pasado la transición a la democracia. Empieza con eso, Cristina Fernández, y después se refiere al tema del caso fiscal Nisman, cómo ella se enteró. Va a llegar, en definitiva, de un montón de cosas y que esto era un complot y que todos querían ensuciar en definitiva su gobierno, pero ella no se iba a mover ni un centímetro de su programa, de lo que había ofrecido, bla, bla, bla. Que todo es culpa de Clarín, etcétera, etcétera. Todo es culpa de Clarín y el Mercurio y todo lo demás, el empedrado. Ex aliados, dicho sea de paso. Pero lo importante del anuncio hecho ayer en Cadena Nacional por Cristina Fernández es la disolución. La disolución de la Oficina de Inteligencia. Eso fue llamativo igual. Que el departamento, básicamente, de inteligencia, que está directamente vinculado al caso Nisman, firmó su disolución. Y se va, obviamente, a hacer una reestructuración profunda, armar algo nuevo, qué sé yo. Pero es llamativo eso. Es muy llamativo. Porque precisamente está involucrado este departamento en el caso de la muerte del fiscal Nisman, que hasta aún no se sabe, sigue siendo hasta hoy una muerte dudosa, como dijo la fiscal. Está lleno de cosas y de conspiraciones mea extrañas, de lecturas bien... Bueno, que tienen que ver con los intereses, pues. Con los intereses de los medios, con los intereses empresariales, con los intereses políticos. Se vienen próximas elecciones, por lo demás, en Argentina. Pero a mí me llama la atención de que se disuelva, en definitiva, este organismo. Me llama mucho la atención. Porque tiene muchas lecturas. Pero a mí es un paso Dina CNI. Yo creo que... O sea, obviamente no es que van a quedar sin un organismo de inteligencia, pero se reestructura. Claro. Y la pregunta es, tal vez, ¿cómo se reestructura? Tal vez se reestructure incluso... Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está metido hasta las patas. Yo bueno, creo. Es que ahí hay un tema, porque hay un reconocimiento de cosas. Que no se claro. había reconocido hasta ahora. Pero un reconocimiento en omisión, porque tampoco lo dijeron explícitamente, o todo dan a entender, es como decir, bueno, vamos a sacar a este ministro porque sí, pero todos saben que sacan a ese ministro porque tiene la culpa de algún asunto. Pero un reconocimiento en omisión, y lo que está diciendo, bueno, es que acá hubo una operación de inteligencia con un fin funesto, con un fin que se descubrió. Probablemente los suicidios por la espalda son raros, por ejemplo. ¿Quién se suicidó por la espalda? Pues era como algo así, así como algo así absurdo el caso de Nisman. Era como se suicidó por la espalda con cuatro balazos, era como una cosa así, como que a todas luces no era un... No se trataba de un suicidio. Y por lo tanto, lo que están diciendo, bueno, es que acá tuvo vinculación de inteligencia y por lo tanto tenemos que limpiar, podríamos decir, inteligencia y volver a crear otra, probablemente sin los mismos personeros, sin la misma lógica, etcétera. Pero yo insisto, por lo general el poder aprovecha estas ocasiones, incluso desfavorables para ellos, para perfeccionar su sistema represivo. Y por lo que yo he visto, el sistema represivo, el sistema de inteligencia en Argentina es bastante férreo, bastante poderoso, tiene una capacidad investigativa bastante fuerte a los movimientos sociales, a las organizaciones, etcétera. Entonces, yo creo que no es un llamamiento a la calma, sino en realidad estar atento de cómo se reestructura los aparatos de inteligencia ya. Y bueno, ¿y qué lecciones puede sacar Chile? Son países vecinos con constante contacto. También hay que estar viéndolo desde acá. lo que esté pasando allá. Y hay que averiguar qué tipo de reestructuración se va a tratar. Se va a tratar simplemente como, no sé, como de darle simplemente un carácter investigativo pasivo. Se le va a mantener una capacidad operacional, podríamos decir. Son cosas que, preguntas que hay que responder y hay que buscar respuestas. Así es la cosa. Sí, pues. Bueno, vamos a Grecia. Sí, ahí está Gabriel reclamando por Grecia, así que sí, vamos a Grecia. ¿Por qué Gabriel está tan interesado en Grecia? Porque no entiende nada. Ah, no entiende nada. No entiende nada y bueno, dice que primero, no quiere más penta. Primero hay que ver esto con perspectiva y hay que verlo en términos de contexto. Hubieron elecciones el día domingo en Grecia y ganó Syriza ampliamente. Le sacó casi 10 puntos a de una otra manera al actual coalición de gobierno encabezada por Samara. Y Syriza, que de una otra manera es una izquierda socialdemócrata donde hay muchos sectores dentro de... Hay que precisar bien porque obviamente hay cierta tendencia. De hecho, había diarios que publicaban ganó la izquierda radical y eso es como un exceso. De hecho, el Partido Comunista rechazaba, estaba leyendo, rechazaba a Syriza. No solamente el Partido Comunista, había otras organizaciones históricas de izquierda, qué sé yo, que no estaban en términos de Syriza, pero Syriza es una especie, para ponerlo en términos entre comillas, de Frente Amplio. Sí, como el Frente Amplio Uruguayo. Exacto, un Frente Amplio de varias tendencias al interior de Syriza, que ven en un contexto complejo. En el término de Grecia lo hemos estado viendo prácticamente desde mediados del 2000 y fuertemente con el tema de la crisis económica, la crisis financiera, por ejemplo, el 2008, en adelante. La medida de austeridad. Que ha sido terrible en Grecia y que han generado una crispación social hace bastante rato. Independientemente de que esto no ha afectado, por ejemplo, al qué sé yo, al 10% más rico. De hecho, las ganancias en términos de crecimiento y del PIB que han seguido recibiendo ese sector siguen incrementándose, mientras se habla de políticas de austeridad. Eso, en definitiva, genera una masa crítica que le da una oportunidad tremenda a una coalición muy ecléctica, muy ecléctica, ojo con eso, que es el caso de Syriza, que uno podría, entre comillas, porque así lo ha hecho la propia gente, por lo menos en España, asimilar a lo que es Podemos, con el caso de Pablo Iglesias. Y a este, entre comillas, líder, o caudillo, el caso de Alexis Tsipras, que es el que encabeza este movimiento llamado Syriza. O por lo menos lo llamamos nosotros allá, nombrarlo en griego está medio desusado el mío. El tema es que aquí hay obviamente gobiernos de coalición y gobiernos de alianzas políticas, pragmatismos políticos que empiezan a verse. Porque hay gente que cuando dice, ay, ganó un gobierno de izquierda, era como cuando hay gente acá celebraba que ganó la izquierda en Francia porque había ganado Hollande. Ganado Michel Bachelet. Claro, en como Chile. En Francia celebraban que ganó Michel Bachelet en Chile. Exactamente, porque ganó la izquierda y no ganó la derecha. Claro. Para ponerlo en título. Ahora, Syriza es un poco más progresista, sí, porque hay sectores más progresistas dentro de Syriza. No es que Syriza sea progresista. Y hay una coyuntura distinta. O sea, cuando se dice ganó la esperanza, sí, porque la verdad la gente está hastiada del el tema de la austeridad, que mientras los ricos se hacen más ricos, la gente se le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a recortar esta política social porque la verdad tenemos que estar pagando lo que le debemos, en definitiva, a la Unión Europea y tenemos que seguir básicamente el menú que nos instalaron y nos impusieron. Cuando nosotros no teníamos culpa de esto. Y eso hizo que no solamente gente de izquierda, ojo con eso, sino gente incluso al otro sector de derecha, sí, terminara más o menos cansado con básicamente partidos ciertos tradicionales, qué sé yo, y votara por Syriza, que insisto, hay sectores de izquierda muy progresistas dentro de Syriza, pero no son los únicos. De hecho, socialista. Lo que no se puede hacer es caracterizar a Syriza como una cosa homogénea. Que yo lo he visto en varios artículos y en varias cosas, así como la izquierda. No, de hecho, para ponerte, demuestra un botón. Una de las primeras medidas que ya está anunciando Alex Tsipras, el actual primer ministro o el electo primer ministro de Grecia, líder de esta coalición, este movimiento llamado Syriza, recorta los ministerios. Por un tema de gasto y también un tema de simbolismo. Es decir, ¿para qué vamos a tener? Vamos a tener superministros, vamos a recortar. El tema de los ministros y van a quedar a 10 ministros en vez de 18, o sea, 8 ministerios se van para la casa. Un tema que indiscutible está empezando y en definitiva, pero llama la atención un ministerio en particular que el que está generando cierto ruido, que es el Ministerio de Defensa, que se lo entrega a la derecha nacionalista Griegos Independientes y pone en el Ministerio de Defensa a Panos Kamenos, un líder ultraderechista. Esto para que, uno, para que entiendan básicamente cuál es el pragmatismo en el cual se basa, en definitiva, Syriza, que habla un poco de no vamos a seguir las recetas que nos están implementando desde el FMI, de la Unión Europea, vamos a ver el tema del pago, para ver cómo se resuelve esto también del mismo default, y cuáles son las políticas, los recortes que hay que hacer para poder de una otra manera ampliar el tema de lo que es la política social. O sea, quitémosle a los ricos para los propios, o a la casta, o a la élite, como se le dice en España con el caso de Podemos, que ve con muy buen ojo que ha sido el gran promotor de Syriza, en el caso de Podemos, este movimiento español, el gran promotor de Syriza a este lado del mundo ha sido Podemos. La gente no necesariamente habla el griego de corrido. Por tanto, las traducciones que ha hecho la gente Podemos han ayudado muchísimo a esta efervescencia que hay con Syriza. Porque se vienen pronto elecciones en España. Y ven como una gran posibilidad que Podemos pueda hacerse del gobierno español y ganarle un poco a lo que es el PSOE y al PP. Pero en estos gobiernos de coalición que tienen que ver con temas, con contextos coyunturales y con una realidad político, social y económica que está viviendo el país, se dan estos pragmatismos que en los artículos novelescos bonitos, cuando uno tiene la esperanza a flor de la tinta, deja pasar. Y acá hablamos de un gobierno de pragmatismo, no me atrevería ni por si acaso decir que de carácter populista, pero que responde a una demanda y una necesidad de un pueblo que ha sido fuertemente castigado con las políticas económicas llevadas a cabo por Samara y otros más. Además, con ninguna intención de tomar una política radical de izquierda, si es que pusiste del Ministerio de Defensa. Syriza no es anticapitalista, por eso, cosa que tienen que tener bastante claro. Es anti-OTAN, sí. Es anti-Unión Europea, es anti-Fondo Monetario Internacional, es anti-intervención. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? En Islandia, y no estén en necesariamente un gobierno de izquierda, ni están haciendo una pelea contra el capitalismo. Claro, genera una simpatía entre la socialdemocracia, que está a favor de esos puntos, porque está en contra de la medida de austeridad, pero también genera simpatía a los sectores ultranacionalistas, que lo único que desean es que, y nacionalistas de sentido nacionalista, porque lo que también ocurre en ciertos sectores de Europa es el euronacionalismo, en este caso son nacionalismos locales, que dicen, bueno, Grecia para los griegos, Grecia sin intervención, Grecia sin participar en la OTAN, Grecia sin que nadie le mande a decir cosas. Por lo tanto, aunque sean infinitamente capitalistas, infinitamente incluso hasta imperialistas, lo que uno quiera, ellos no quieren que se les pose la mano de la Unión Europea encima. Entonces, al final lo que genera una sintonía entre la derecha, podría decir la ultraderecha nacionalista, y los sectores socialdemócratas, que tienen demanda en común, que tienen punto en común, y que han decidido hacer alianzas justamente para ganar estas elecciones. En ese sentido, no es como el gran grito de esperanza, como algunos medios publicaban inmediatamente ayer, así como el triunfo de Syriza, la esperanza europea de una transformación, ¿no? No es la gran esperanza de decir revivió la izquierda, y la izquierda está potente y hay un triunfo verdadero de la izquierda en el mundo. Yo lo decía hace un rato, el verdadero triunfo de la izquierda en el mundo ocurrió ayer también, pero fue el triunfo del Partido de los Trabajadores Kurdos en Kobane, frente al Estado Islámico. Ese es un verdadero triunfo de la izquierda. El triunfo de Syriza, podríamos decir, una parte del movimiento de tablero del ajedrez de la política local en Grecia. Algo que podría ser emulado por Podemos probablemente, pero Podemos también tiene el mismo enfoque al final. Un enfoque ecosocialista, anti medidas de austeridad, anti imposiciones del Fondo Monetario Internacional, probablemente incluso a favor de no pagar la deuda, cosa que podría verse como algo bastante progresista. Pero con serios defectos, que no lo puede decir, bueno, esto no es la izquierda radical bajo ninguna luz. Sí que hay que verlo con atención. Entendiendo por izquierda radical aquella que se declara y que por tal avanza hacia un anticapitalismo. Exactamente. Eso se entiende como izquierda radical. Radical no es que salga en las calles, ¡guau! Exactamente. No, esa radicalidad no está presente en Syriza, si bien, vuelvo a insistir, si bien es cierto, hay sectores de izquierda muy progresistas, que son sectores y particularmente sectores intelectuales. Entonces, ha habido, bueno, acá se sobredimensionan un montón de cosas generalmente, como probablemente en otro lado habrán creído que el triunfo de Michelle Bachelet implantaba nuevamente el socialismo en Chile. Hay gente que cree eso. Sí. Con Lago se pensó lo mismo. Yo lo pensé con Lago. Mira, ¿viste? Yo me también. Decepcionó Lago, yo voté por el Lago. ¿Viste? Y no. Así es. No. Bueno, sí, lo que está pasando con respecto a Grecia es que, bueno, esta coalición gana las elecciones, le faltan dos congresistas para poder haber tenido la mayoría en el Congreso, y sucede que llega un pacto con la ultraderecha y para poder gobernar, poder salir. Y dato que llega acá ahora, a propósito, Christopher Fábregas dice, otro detalle, ninguna mujer en el gabinete de ministro, que uno puede ser entendible en una sociedad como la griega, no sé si ubica, que es muy parecida a la chilena. De hecho, hay harta similitud entre Grecia y Chile, por varias razones, en términos de idiosincrasia me refiero. Pero Tsipras renuncia a separar la iglesia ortodoxa del Estado griego. De hecho, había reunión entre la iglesia y todo, que supuestamente él iba para comentarle y para decirle, obviamente, al mandamás de la iglesia allá en Grecia, que el patriarca, que él lo iba a jurar. Porque era agnóstico. Sí. Pero a propósito, no solamente fueron a conversar sobre eso. Y una de las cosas que Tsipras planteó y anunció es que se renuncia, de voluntad, a separar la iglesia ortodoxa del Estado griego. Eso está directamente a favor del patriarcado, jo. Buen chiste. No, pero claro, hay elementos así conservadores, por ejemplo, que no haya mujeres participando, que aún en el año 2015 no se plantee la separación entre Estado y clero. Por ejemplo. Eso es ahora, asombroso. Eso no quiere decir que en un gobierno y en su gabinete porque haya más mujeres o menos mujeres. No, por supuesto. Sabemos porque hay también un contexto también y una composición de clases. O sea, es el feminismo burgués también. Exactamente. Claro. Ojo con eso. Pero ni siquiera hay feminismo burgués, también llama la atención. O sea, de que ni siquiera dé para eso. Porque uno lo vería como, por lo menos, no sé, como tal vez no se considera a la mujer como un actor político. Habría que ver la composición del Congreso en ese sentido. Porque, claro, si la mujer no se considera como un actor político, ya estamos hablando de otra sociedad también. De hecho, Jorge Druida lo caracteriza, si se puede caracterizar esto de manera con precisión, cosa que es muy difícil, pero dice, esto es un gobierno nacionalista, sí. Sí, es un gobierno nacionalista. Sí, porque tiene que ver con una coyuntura que de una realidad de un país golpeado por la política económica del FMI y de la Unión Europea, pero por supuesto, una austeridad que le han pagado la mayoría del país, mientras las ganancias y la rentabilidad sigue ganándose en los sectores más altos. Eso no ha disminuido. Es como, podríamos hablar de la CACE cuando pasen todos los datos. Por ejemplo, en el caso de Chile, desde el sábado hasta ahora, por ejemplo, van sacando a cuenta gota los datos para poder hacer las comparaciones. Por eso no hablo de la CACE y esperamos el viernes poder hablar bien de la CACE, de cómo disminuye la pobreza, pero se mantiene la desigualdad en términos de distribución de la riqueza. Pero en el caso de Grecia, ha sido fuertemente golpeado. Por tanto, hay un sentimiento griego muy herido. O sea, la Unión Europea, y ahí está también un poco también parte del discurso, chauvinismo, en el que decir, bueno, la Unión Europea no ha impuesto, particularmente Alemania. La troika. El FMI. Y más encima tienen a sus buenos de la OTAN. O sea, el rechazo de un griego. Que ayer además se cayó un avión griego en una operación de la OTAN. En España. Albacete. Sí, en España, en Albacete. Habían, por lo menos ayer, 10 muertos y 3 heridos. No sé si habrá subido la tasa de muertos. Pero sí, pues un avión griego haciendo maniobra en un F-16 en Albacete, en España. Esto está como casi 200 kilómetros de Madrid. Cayó en el ejercicio y murieron 10 personas, 13. Que fue una cagada más o menos grande. Y era precisamente un piloto griego. Sí, pues. Claro, lo que yo creo que pasa, y pasa muchas veces en la historia, es que Estamos hablando de un sector político y de hecho de una masa también, que obviamente también habla de la incapacidad de otros sectores políticos en poder llevar a cabo, el bajar las políticas, de ver el síntoma y no la enfermedad. O sea, ¿cuál es el síntoma? El síntoma es el nacionalismo. O sea, ¿cómo respondemos ante una crisis con nacionalismo? Pero en realidad lo que uno ve es que en el fondo de todo lo que pasó, medidas de austeridad, Fondo Monetario Internacional, la troika, está el capitalismo. Pero eso no se identifica. De hecho, justo me está acordando eso, Drury, ahí leyendo la mente. ¿Recuerdan a Hannah Arendt, el tomo 2 de la historia del totalitarismo? El nacionalismo nace la crisis. A eso quiero llegar. El nacionalismo nace la crisis. Siempre está a la vuelta de la esquina. De hecho, acá lo hemos hablado varias veces. ¿Se acuerdan cuando se hablaban de los rebeldes de la plaza de Kiev? Los rebeldes en Ucrania. En Ucrania y todo. Y yo decía, ojo. No, están dejando la cagada y una barricada gigante. Ojo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo, cuando está instalado así, y obviamente el componente de unidad que había ahí era nacionalista, terminó con Ucrania como estaba. Claro. Los héroes de Maidan, ¿se acuerdan? No, bueno. Los presentaban en los medios. Locos, pero hay fachos. Que acordarse, claro, que en la plaza las primeras banderas fueron banderas nazis, las que pusieron varias. El sector derecho, por ejemplo. ¿Ah? Sí. Que venía con un trabajo sistemático hace bastante tiempo. Claro. En Grecia también el ultranacionalismo bastante rato viene creciendo. Claro. En Francia... Salieron tercero los nazis en Grecia en la última elección. Sí, ¿cómo era? El despertar dorado, una cosa así se llamaba. Despertar dorado, sí. Despertar dorado. Una cosa, o amanecer, amanecer dorado. Amanecer dorado. Claro, y la bandera es roja con un signo raro así medio negro. Ahora, usted dirá, ante el escenario que había, mejor que ganara Syriza. Sí, si me lo ponía así... A ver, sí, para los griegos tal vez sea lo mejor, porque... O sea, quedó demostrado porque ganaron ampliamente. Claro, o sea, era lo que ellos querían y ellos tienen esperanza de que se les solucione el problema económico y social dentro del país. O que por lo menos las políticas sociales no se sean recortando y se apele un poco más allá, claro. Porque ha sido muy duro enfrentar la crisis, por lo menos en 2008 en adelante. Ahora hay temor de parte de la Unión Europea porque se pensó en un momento que hasta posiblemente podían retirarse de la Unión Europea, los griegos. Lo cual anoche habrían dicho que no se iban a retirar, pero que sí iban a tener... O sea, el problema de la Unión Europea no es que se retiren, es que dejen de pagar. O sea, si se retiran, dejan de pagar, obviamente, po. Necesariamente, hay gente que todavía tiene deudas y que no necesariamente participa en la Unión Europea o no se ha querido. El tema de la Unión Europea es bien complejo, porque en definitiva... El tema de la Unión Europea responde a intereses transnacionales. Esa es la verdad del tema de la Unión Europea. Pero quizá el tema, y uno mirando la historia política de Grecia, que ha tenido de todo, pero de todo, y que por eso yo insisto, también hay cosas muy similares a las chilenas. Y hace quizá el tema mediterráneo, que hace que la idiosincrasia sea muy parecida a la chilena, y que ha venido en progresismo. Esta bronca que le ha nacido fuertemente al griego viene profundamente de la guata. Obviamente, cuando en un momento determinado estáis en tal nivel y veis que se regaste, dicen, acá una vez nos dijeron eso, vamos a apretarnos el cinturón, vamos, bueno, y era así un gordo el que te lo estaba diciendo. Claro. ¿Ah? Es más o menos fácil. Y eso tiene que ver, ahora, con el caso particularmente, que es lo que estábamos tratando de entender y tratar de explicarlo, particularmente Syriza, hay que ser cauto. En todos los sentidos, porque desde su eclecticismo interno, de las partes que componen este movimiento, pues yo podría hablar, por ejemplo, de lo que fue el Morena. El Morena, en el caso de México, con el caso del candidato López Obrador, que tenía ahí la gente del PRD, por ejemplo, PRD que está involucrado en el asesinato de los 43 normalistas, por ejemplo, y otros casos más. Cuando generáis un eclecticismo, porque estos son pactos electorales igual, hay que entenderlos como eso. Tenéis que hacer concesiones. Tsipras ya empezó haciendo concesiones. Obvio, porque hay un pragmatismo también en esto. Pragmatismo que lo llevó también a ganar. O sea, si evaluamos esto, depende mucho la perspectiva en cuál la hagamos. Si lo planteamos en términos de que ganamos las elecciones, fue una alianza acertada. Y la ganaron ampliamente. Estamos hablando casi 10 puntos que le saca a su competidor. Cuando tú mides eso en términos del éxito o fracaso que tiene una estrategia política, tú dices, bueno, Syriza ganó. Y ganó ampliamente. Por tanto, las alianzas que hizo no fueron malas. Porque acá, digamos que, pues, lleguemos a Chile, hay un montón de alianzas o un montón de peleas y todo el tema, y van a la elección y les va como el ajo. No, no van a votar los 2 millones que prometieron, ni van a votar, que si 1% o 2% a más tarde. Acá logran un 36%. Casi 37%, de hecho. Y el que venía segundo, el que encabezaba Samara, actual gobernante que estaba en Grecia, el grupo de ellos, sacó un 26-27. Casi 10 puntos. O sea, es igual una victoria casi rotunda en términos políticos. Pero que implica hoy día también ese pragmatismo, dar las concesiones. No sé si yo lo veo muy raro o no, pero darle a un ultranacionalista al Ministerio de Defensa, para mí, es demencial. Es un poquito too much. Porque si es que tenéis que llegar a defender un proceso, ¿contra quién tenéis que defenderlo? Exactamente. Contra los militares, po. Lo sí, primero. Me acordé de la historia de Alemania, cuando dejan. Yo me acordé de la historia de Chile, pero. Canciller a Adolf Hitler. No le podía entregar esa herramienta a él, porque precisamente es una herramienta muy peligrosa. Cuando empezáis a controlar el ejército, controláis el poder político. Pregunta en Egipto, que de hecho se conmemoró esta semana otro año de él, lo que fue la primavera árabe, que terminó en definitiva con Sisi en el poder. Están los militares, es una dictadura, pero una dictadura favorable a grandes negocios, porque los militares en Egipto siempre mantuvieron un negocio independiente, por tanto no la consideran dictadura los grandes medios, pero es una dictadura militar. Más allá de que, bueno, los hermanos musulmanes no eran los niños de la caridad, te lo concedo. No. Pero sí, no lo eran. No lo eran. ¿Ah? Ni la Biblia atrapaban balas, ni ninguna joda, no. Sí, la Biblia, me refiero al Corán. Que está bien en términos técnicos decirle Biblia. Ojo. Sí. De hecho, un muy buen documental se llama The Square, la plaza, que muestra ese proceso, cómo también se pierde, cómo los sectores pierden también la pelea en la plaza. Uh-huh. Y ganan los hermanos musulmanes. Porque eran muchos. Y también pasó en Maidan. Pues Maidan no todos eran nazis, pues. Ah, no, ¿qué onda, Jorge Druilla? Hay que tomar en cuenta que la situación actual de Grecia se parece mucho a la República de Weimar. Estamos conectados. Sí, bueno. Sí, po. Sí, si uno revisa un poco de historia, se parece mucho. Y mucho. Este líder ultranacionalista, Adolf Hitler, que venía del Partido Socialista Alemán, de una raigambre nacionalista, por lo que había ocurrido con la guerra. De acuerdo con esa tesis de Hannah Arendt, cuando hay crisis, el nacionalismo está a la vuelta de la esquina. Siempre. Por eso el nacionalismo es siempre, siempre peligroso. Es el nacionalista, la unidad nacional. Y todo. ¿Ah? El discurso de la unidad nacional. Sí. No. Al final somos nunca, todos. Nunca ha sido bueno para el pueblo eso, ni las clases bajas. Claro, entonces, pero y siempre una incapacidad de la izquierda, hay que decirlo. Siempre una incapacidad de la izquierda de lograr visualizar en realidad la causalidad de las cosas. Acá. Aquí Profita ahora hace una pregunta buena. Y que es un poco lo que estábamos tratando también de decir. No es por defender a Syriza, dice Profitador, sino tratando de comprender su estrategia. ¿No será que no quieren inventarse enemigos por el momento? Obvio, ahí está ese pragmatismo. Pero el Kaiser tampoco quiso inventarse enemigos, bueno, y puso a Adolf Hitler. Pues, bueno. Claro, y el pequeño detalle es que tú no dejáis al enemigo que tú crees que va a ser tu enemigo en el Ministerio de Defensa, pues. Mándalo a Cernán, por último. Claro. Pero no, claro, pero no lo ponía a cargo del ejército. Sí, pues bueno. Tenés que decir, dónde, si fuera la nueva mayoría, ¿dónde pondría a un ministro del Partido Comunista? Y ahí tenés que ponerlo. Una cosa así. un ministerio que no tenga peso político, que no esté en la comisión política, y un ministerio que no tenga poder. Poder económico. Ni menos militar. Pero por favor. Claro. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuánto se ha pactado acá? Sí. Porque yo no creo que Cipra, no sé si fue así o no, estoy especulando, pero yo no creo que Cipra fue la buena onda. Claro, dijo, oye, sí, tú en el ministerio, se lo pusieron. Eres súper bueno, me tica que eres súper bueno con los militares. Claro. Te voy a poner ahí. Claro. Para que crees tus propios grupos paramilitares a propósito, aparte de los que ya tenemos y defendáis esto. Y después viene un golpe. Hay una película muy buena sobre el golpe de Grecia, Z. Oye, el grupo no era así, era Aurora Dorada. O Amanecer Dorado, también estaba dentro de eso. Que queríamos precisar eso. Pero, insisto, Panos Kamenos es el ministro de Defensa instalado ahí por Alexis Tsipras, y él viene del grupo ultranacionalista, derecha nacionalista, que se llama Griegos Independientes. Llama la atención, o sea, el Ministerio de Defensa. Pero yo creo que, insisto, Tsipras no se lo pasó buena onda, fue impuesto. Seguramente. O sea, ¿queréis que estemos acá? ¿O nos pasáis eso? ¿O vaya a tener un enemigo dentro de la tesis que tiene Profitador, que me parece plausible? Y bueno, para no inventarse enemigo, le pasaba al Ministerio de Defensa. Claro. Le pasaste los fierros, bueno, a tu posible o potencial enemigo, si te vais muy progresistamente. O sea, te van a regular ahí de que no te vayas para la izquierda. Po. Ahí te vas marcando cuál es el camino, cuáles son las soleras por las cuales tú tienes que caminar, porque si te saliste un poquito, vas a encontrarte con un fusil al lado. Entonces, claro, ahora, el Partido Nacionalista, seguramente, una de las imposiciones para poder... porque necesitaba una alianza para poder llegar al poder, uh-huh, porque no tenía la mayoría que necesitaba, y le ofreció él, se tuvo que decirle que bueno, pues, al parecer no había otra alternativa. Fue el mal menor. Me refería a lo de la iglesia. Convertirse en el mal mayor. Dice Profitador, me refería a lo de la iglesia-estado. El PC griego fue muy duro con Syriza, por eso creo que no buscaron alianza, aunque había más opciones. Sí, pues, lo había dicho Joaquín delante, el tema del PC griego, como PC en otros lados, que han ido buscando una línea, entre comillas, refundacional. Diferente, por ejemplo, de la línea del PC italiano en adelante, PC francés y otras que han pasado directamente a la socialdemocracia. O Chile. De Chile. Como decía uno, el encargado del PC mexicano en una visita acá, en una entrevista. Yo, por ejemplo, no están por la vía electoral, en México me refiero. Sí. El tema es que hay matices y que hay elementos que, en la primera intención, yo sé que todos querían escribir una columna sobre Syriza y la esperanza y con la canción de Diego Torres sonando detrás. Oh, Grecia, la alegría ya viene. Una cosa así. Pero la mesura, y aparte porque esto, la política es realismo de timing, de tiempos, de momento. Por tanto, hay que ir leyéndola también. No, nunca está cristalizada, siempre eso genera los mitos y mitos no permiten hacer un análisis correcto, pero es interesante porque se genera un fenómeno en Europa, insisto, está el caso de Podemos en España, que tiene opciones, digámoslo, a diferencia de la que podía haber tenido unos años atrás, ha logrado posicionar a un personaje empático, la casta, ahí nos referimos al caso de Pablo Iglesias, pero que en definitiva no es una ruptura al capital, es una ruptura al sistema político en definitiva. Acá lo resolvimos de otra manera, de forma más democrática y participativa. Bueno, no tan participativa, pero se cambió el binominal por un sistema representativo corregido. O sea, ya no va a haber el tema de binominal, pero se va a ir por lista, por tanto le da más poder a los partidos también. Algunos dicen, oye, que ahora va a ser más fácil hacer el partido. No es necesariamente así. Ahora, va a haber menos restricciones, pero, por ejemplo, tienen que ser partidos región, tienen que tener presencia en la región. Y hay un piso, creo que de 2,5 en las elecciones. Si tienen menos de 2,5 en términos de sus candidatos, o en términos de lo que sacan, en términos de lista, queda proscrito el partido y vuelve. Porque antes, por ejemplo, para ser un partido tienen que tener representación en 3 regiones, por lo menos. Hoy día no, en una sola región. Pero da para largo el tema del sistema binominal corregido, se sigue utilizando el sistema de Hunt, que es un algoritmo con el cual se termina eligiendo y se va por lista. Para explicarlo en términos clásicos, en este distrito, para explicarlo en términos simples, en Chile, si hubiera estado este sistema actual, que se promulga ahora, hubiera salido Soledad Alvear también y Laurence Goldberg, más los otros. Porque aumentan los parlamentarios que van. De hecho, creo que en este distrito, si no me equivoco, que es el 8, son 7-8 diputados. Pero Alvear iba de candidata por Peñalolén. Por ese sector, por pero ese es que estoy hablando distrito. Que los distritos se agrandan. Ya. Te estoy diciendo que se agrandan los distritos. Sí, ya, sí. Pues, hubiera quedado Laurence Goldberg también. Y Soledad Alvear. Ah. Sí, pues. Ahí está la cosa. Bueno, nos queda material harto que ver también para el día viernes. Pues estamos ya llegando al final de esta emisión de día martes. Recuerden, los martes y los viernes vamos a estar con el matinal para ir comentando lo que está pasando en la semana. No vamos a ir todos los días, pues estamos con un montón de cosas y estamos en proceso de reestructuración, pero tampoco queremos perdernos teleseries como la de Penta, no queremos perdernos lo que está pasando en términos con un montón de leyes y reformas o correcciones al modelo que se están llevando a cabo en el Congreso y también la realidad del mundo que está ocurriendo en estos momentos. Para eso vamos a tener estos espacios de martes y viernes de 10:30 a 13:30, ya nos pasamos, son las 1:45. Saludamos a quien escucha en la tarde, que debe ser un poquito más tarde, obviamente, que eso. A las 6 de la tarde está la repetición, si se lo perdió. Pero hay harto. Están pasando cosas y las vamos a estar comentando. Está pasando, lo estás escuchando. Se me ocurrió una consigna así, nadie se le ocurrió. Cuidado, hay peligro. Breaking news. No, pero como Ruperto Concha. Ah, cuidado, hay peligro. Ruperto Concha está entrando ya de lleno a la línea de los conspiracionistas. Sí. Y apocalíptico. Sí. Pero no deja de ser un gran análisis y un tipazo Ruperto Concha, hay que decirlo. Así es. Una cosa buena es que hay domingo a las 2 de la tarde, si no lo pueden encontrar ahí en Profitaoro o en Nefasto.cl. Saludos a los Ruperto Concha Livers. Profitando.com o Nefasto.cl. Sí. Están ahí siempre colgados los audios de la columna de Ruperto Concha, el análisis internacional de Ruperto Concha. Así es. Mira este video de la campaña del Partido Griego Independiente con quien pactó Siricia. Mira, Marcelo Reyes, lo vamos a echar una miradita. Puta, pero la izquierda lleva un siglo siendo incapaz de manejar los procesos sociales, dice Gabriel Alca. Es cierto. Pero bueno. Ensayo y error. Volvamos a hacer ciencia. Y la corrección de Profitador ya está hecha. Me refería a lo de la Iglesia-Estado, en términos de pacto, para no ganarse enemigo. No se refería a lo del Ministerio de Defensa que le había dado el grupo griego independiente, el grupo ultraderechista y nacionalista por lo demás, que le entrega el Ministerio de Defensa a Panos Cameno. Recordemos, de 18 ministerios, Tsipras va a recortar a 10 ministerios. 8 ministerios quedan fuera y van a haber superministros. Claro. Profitador corrige tanto que hasta se corrige a sí mismo. Constantemente. Constantemente. No va a llegar un mensaje. Oye, recomiendo una columna. El otro día la estuve leyendo, me la mandó Profitador, de Profitando.com, el blog del Canuto. Sí. De un... Está interesante, Gamaliel. Está muy interesante el blog. Es un pentecostal, ¿cierto? Sí. Pentecostal de izquierda, que hace una lectura desde la posición pentecostal. Interesante. Esto a propósito del Pastor Soto, que también es pentecostal. Y revela con datos por qué Pastor Soto está piteado el mate. Eso. No es tan difícil decir que está piteado el mate, pero es bueno siempre argumentarlo. Uh-huh. Claro. Saber las razones. Exactamente. Una cosa es lo que uno ve inmediatamente, lo que llega a través de la intuición. Está loco, pero hay que argumentarlo para sostener la idea. Que es lo que lo respalda. Exactamente. Dicen por acá, Concha, un pase Salfate. Está por ahí Ruperto Concha, pero sigue siendo un gran valor. Uno en general siempre escucha a estos tipos. El otro día estuve viendo gente ahí que está haciendo análisis. Es muy pausteado todo. En general, Ruperto Concha tiene esa frescura y tiene una cabeza, una memoria increíble. Datos siempre ahí también precisos. Independientemente del anuncio constante del apocalipsis. Pero había científicos en Estados Unidos que están discutiendo el apocalipsis. Tres minutos para la medianoche. Que estaba 2 minutos y lo aumentó. No, estaba 5 minutos y lo bajaron a 3. De hecho, la última temporada de Newsroom está esa discusión. Se la recomiendo. Sí, y cuando esté a 2 minutos hay que poner la canción de Iron Maiden. Absolutamente. Yo estoy esperando. Estoy esperando que se destruya más el mundo para poner la canción de Iron Maiden. No, The Final Countdown. También. Pero dos minutos antes de la medianoche es una canción adecuada cuando se mueva el reloj un minuto más. Oye, Gabriel, hoy día tú sales... Ayer, más encima, en el edificio de Gabriel habían robot y gope y todas las cosas. Sí, pues. Había robot, gope, estaban buscando un alma. La ex, etcétera. Qué pesado. Oye, pasa que Gabriel otro día estaba haciendo un teaser. Bueno, está grabando algo y necesitaba urgentemente un banderín, una cosa así. X, va a poner quizás qué tontera. Y no encontró ningún lado, fue a la librería, fue al este, bueno, no encontró nada. Y de repente se encuentra en una esquina con un tipo extraño que vendía cosas. Y tenía un banderín. Y le dice, oye, véndeme el banderín. Ni cagando, le dijo el otro. No, no te lo va a vender y todo el cuento. Y dice, oye, te doy lo que quieres, véndemelo este. Ya, te lo doy si me vendes tu alma. Y este pajarón le dijo que sí. No vio nunca a los Simpsons, a Milhouse con Bart Simpson. Bueno, y le vendió su alma. O sea, se la cambió. Hasta que vuelva el banderín, lunes o martes, y hasta ahora no ha encontrado al viejo. Sí. El viejo le faltaba una mano, le faltaba un ojo, y hablaba raro. Es Santiago Centro, Santiago Centro. Ya. Y tiene que devolverle el banderín para recuperar para su recuperar alma. El alma. Y si no, pierde el alma. Qué imbécil. Qué imbécil. Yo tengo en mi casa banderines. Ah, yo pensaba, yo tengo en mi casa muchas almas que he coleccionado durante mi vida. No, tengo banderines. Yo lo creo. Pero es verdad, oye, Gabriel, recupera tu alma, por favor, es importante. Y por eso quería que pusiéramos esa canción de Ricardo Cochante, Bella sin alma. Ella, ya. Bella sin alma. Y no la pusiste. No, está bueno, no estoy palo. Bueno, además no lo voy a poder escuchar porque yo creo que de andar desesperado buscando al... No, sí que ayer se dedicó cualquier cosa menos a buscar su alma. Ah, o sea, no está ahí. Sí, Gabriel. En fin. Bueno. A apelarse, ¿no? ¿Usted cree que inventamos todo eso? Lo gracioso de todo esto es que no es mentira, es cierto. Es verdad. Ocurrió tal cual. Pero más detalle en la inmortalidad. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con el golpe y todo eso? Después de la noche había una bomba afuera. Afuera de su casa. Sí. ¿Y te imaginas ahora explotado algo y él muere sin alma? Bueno, quizás dónde iba a parar. Nadie sabe. Sí, complejo. En fin, estamos llegando al final. Dicho eso lo anterior, dicen por acá, grande Roberto Concha, anda a decirle algo en contra de Rusia. Te mata, Roberto Concha. Ah, en fin. Es un putinista. Chicos, los micrófonos a disposición para que se puedan... Eso suena raro. Me despido. Un poco. Ha sido un gusto estar acá en este matinal veraniego. Estaremos, por supuesto, también el viernes acá transmitiendo junto a Alfonso. Para el próximo viernes tenemos piscina acá adentro, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, pues, obvio. Y grifo. Y con los programas veraniegos tenemos así desfile de modelo y cuál es la tanga y cuál es el short. ¿Podríamos transmitir en directo del grifo? Podríamos transmitir en directo del grifo. Eso sería bueno. Puede ser, vamos a pensarlo. Una posibilidad. Agradecemos la sintonía. Estaremos escuchándonos el viernes. Y dejo el mensaje también nuevamente de que yo creo que lo principal que ocurrió en la semana para la izquierda no ha sido el triunfo en Grecia, sino el triunfo en Kobane de parte del PKK kurdo. Así que hay que seguir atento. No solamente hay que dar un también. Ahí escribiré un sentido, algo. Volveré a la escritura. Está bueno ya. Un homenaje ahí también a las compañeras. También, exactamente. Burda, porque es un elemento no menor en el contexto en el que se da. Porque en definitiva estamos hablando de la lucha no solamente contra el Estado Islámico y todo el tema, sino hay un machismo intrínseco de parte de este fundamentalismo. Claro. Y es muy potente, y es muy violento y duro que la para mujer, el Estado Islámico. Sí. Las mujeres ellas mismas decidieron luchar por su libertad. Exactamente. Y eso es maravilloso. Un saludo ahí a los compañeros y compañeras kurdas que la están haciendo y que tienen poca cobertura mediática y que son los que realmente le están dando la pelea al Estado Islámico. Exactamente. Esa es la verdad. Y el triunfo en Cohen, un triunfo importantísimo. Un saludo para ellos entonces, desde acá. Y que lo vamos a traducir para que en acuerdo para que escuchen el mensaje Alfonso. Y se traduce. Y para los que ven las teleseries turcas, que Turquía deje de remar en contra de los kurdos de una buena vez también. Pregunta Marcelo si hay inmortalidad al cangrejo. El jueves, chicos. El jueves sí hay, pero tal vez con un animador. Hoy día en la noche no, porque no hay. Porque la semana pasada no hubo. Flojos. Debido justamente a que Gabriel estaba vendiendo su alma. Estaba en una encrucijada abajo de un sauce a las 12 de la noche buscando un banderín y se le apareció el demonio diciéndole: yo tengo un banderín, dame tu alma. Y eso fue lo que ocurrió. Bueno, y hasta ahora no lo ha recuperado, pero con alma o sin alma, yo y Gabriel estaremos el jueves a las 11 de la noche en la inmortalidad del cangrejo. Bueno, esperemos. No, despídase nomás. Un saludo para el desalmado entonces. Bella sin alma. Bella sin alma. Ya, yo me despido hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar acá en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central y por todas las redes sociales. Un saludo para San Antonio. Por mi parte, me despido. Espero que hayan quedado informados o con algún grado de esquizofrenia con tanta información en la cabeza, pero se pretende generar elementos en la mesa para poder analizar y para poder tomar posición con información certera. Nosotros nos reencontramos a las 10:30 el día viernes, si todo va bien. Y nada, pues pueden encontrar este a las 6 de la tarde, la repetición, y después va a estar subido, obviamente, como el resto de los programas, en archive.org. Si quiere encontrarlo, se mete a Matinal RBF en Twitter, en hashtag, y va a estar ahí colgado en unos ratitos más. Esto fue el Matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Suerte. Y aguante el calor. Y cuídense, hay peligro. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino. Otro buen camino. Aquí finaliza el Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.